La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos una semana más al último peldaño. Esta noche en la que estamos tan cercanos a esa fecha tan especial en el año que es la Noche de Difuntos, os hemos preparado dos temas que creo que están muy en línea con esa filosofía y esa temática de esta noche tan especial. En primer lugar, vamos a irnos a hablar con un oyente, Joaquín Navas, un hombre que hace unos años vivió una experiencia en sus propias carnes que tiene o tendría que ver con un posible contacto, una posible visualización de una entidad que seguramente ya no está en este mundo. Él vivió una experiencia muy, muy fuerte dentro de una casa, una casa con historia, y pudo incluso llegar a ver algo que esta noche nos va a narrar, como digo, en la primera parte del programa. En la segunda hora vamos a entrar a hablar de algo que es muy inquietante y que durante mucho tiempo pues heló la sangre en las venas de muchos ciudadanos de Europa y especialmente en España. Y es que lo que se dio en llamar la Santa Inquisición o el Santo Oficio sembró el terror en muchos lugares, y uno de esos sitios donde posiblemente fue más oscuro y más terrorífico fue en la ciudad de Valencia. Y esta noche, con el escritor Raúl Ferrero, vamos a presentar su libro, Valencia Hereje, donde nos cuenta precisamente cómo actuó la Inquisición en la ciudad de Alturia y cómo sembró el pánico en unos momentos muy concretos de la historia de España. Esos son los temas. Saludos de Paco Valera, que se encuentra ante el control, y ante el micrófono, Joaquín Abenza. El último peldaño. ¿Cree usted en los fantasmas, doctor? Yo no creo en nada que no pueda ver o estudiar. Lo noto en el aire, en las paredes. Este espíritu tiene un poder que no habíamos visto nunca y nos ha encontrado. A veces el misterio está en los lugares menos esperados. A veces lo extraño sucede cuando creemos que nos encontramos en un entorno donde no puede suceder. Pues este es el caso que le vamos a traer esta noche, amigos oyentes. Un amigo, un oyente fiel del último peldaño, que nos escucha desde hace tiempo y que, bueno, pues ha decidido a contar una experiencia que vean ustedes qué interesante y cómo nos hace ver que no podemos estar más cerca de lo enigmático que a veces en los entornos más cotidianos. Él es Joaquín Navas. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal la audiencia? ¿Qué tal? Pues encantado de tenerte en el programa. Joaquín es artista, es un hombre que ha hecho estudios en diversos lugares, en Barcelona, en Madrid, en Edimburgo. Es experto en temas como escultura, como también artes escénicas. Tiene dos premios, uno de escultura, otro de fotografía. Y además es una persona que trabaja muy cerca del público. Esas personas que a mí me parecen admirables, como muchas veces sois capaces de hacer esa magia de la interpretación tan cerca, ¿no?, del público, como puede ser el caso de un mimo, el caso de vosotros, ¿no?, que estáis no a veces en un escenario que hay una distancia, ¿no?, sino que estáis pegados casi tocando a los espectadores. Sí, bueno, para mí es como una bendición, ¿no? Cuanto más cerca estás de la gente, uno percibe con sensibilidad cómo puede impactar más positivamente, ¿no? Cómo puede que le puede gustar más. Uh-huh. De hecho, las técnicas que usamos en el clown, por ejemplo, que es mucho una materia que es la técnica del payaso, ¿no? De humor físico, se basa mucho en la observación. Y Juan Tamarí, por ejemplo, que he estudiado también, tiene un libro que se llama Los cinco puntos mágicos, que es cómo mantener la atención del público, cómo mantenerla tensa, que esté implicado en lo que sucede, que no mire ni un minuto en nada, que no pestañe, que esté con los ojos como platos, y de ahí ir construyendo historias que, claro, están muy intrincadas en la historia de la humanidad, que también son acompañantes, antiguos chamanes, ¿no? O geyocas, que se llama, que bueno, se han de alguna manera comercializado en payasos y adaptado a sociedades y evolucionando, ¿no? Dando siempre toques de color y de realidad, ¿no? Porque no, cuando dice que la broma, después de la broma, la realidad asoma, ¿no? Uh-huh. Por ahí va un poco. Pues es un tema que alguna noche te llamaremos para hablar de eso, porque creemos que a veces el arte está conectado con lo esotérico y conectado con lo mágico, porque solamente cuando se hace magia es cuando realmente se conecta con el público. Si no, estás haciendo una cosa pues fría, pero esa magia que a veces sucede, ¿no? Cuando existe la verdadera conexión, el que el público casi piense que está dentro del espectáculo, eso es pura magia. Pues vamos a hablar de un caso que te sucedió hace ya algunos años, un caso que verán nuestros oyentes lo interesante que es, lo curioso y en la línea que está de esos fenómenos que a veces podemos llamar de impregnación o de lugares que quedan cargados bien por una tragedia, bien por una presencia de hace un tiempo muy, muy, muy dilatado, pero que hay momentos en los que algunas personas, como pudo ser tu caso, quizá tienen capacidad de percibirlos, quizá tienen una vibración suficientemente acorde con la frecuencia de la entidad o de la energía que puede habitar en esos lugares, y entonces permite que veáis ciertas cosas. Vamos a hablar. Es una casa que no vamos a decir dónde está exactamente, solamente creo que podemos decir que está en Barcelona, pero no la vamos a identificar más, precisamente pues para que no ocurra eso de que, bueno, pues que se deje caer allí mucha gente, y que además creo que es un lugar que está catalogado como un bien de interés cultural o algo así, ¿no? Sí, una cosa histórica, una casa construida según me quiero recordar que me dijeron entre 1700 y 1800, o sea, uh-huh, muy, muy antigua. Bueno, imagino que habrá tenido reconstrucciones y habrán pasado vicisitudes por ahí de todo color. Uh-huh. Es decir, que es una casa que tiene su historia y a la que tú llegas, pues de una manera, pues como muchas veces nos pasa en la vida, ¿no? Por casualidad, ¿no? No es algo que tú buscaras, pero llegas a esa casa. Cuéntanos un poco cómo te encuentras tú con ese inmueble. A ver, pues la verdad es que voy a contar algunas cosas que son un poco controvertidas. Uh-huh. Y creí que tu programa era uno de los lugares que puede tener cabida. Y yo ruego que me disculpe quien pueda sentirse o juzgue de alguna manera esto. Pero bueno, yo en ese momento tenía unos 20 años y me dedicaba, estaba estudiando artes, trabajado yo desde los 17 y viajé a Londres, para aquí, para allá, y en ese momento tenía unos 22, 23, 20, unos 24, 25, estudiaba en una escuela de artes, estudiaba escultura y artes aplicadas y demás, y vivía ocupando, ¿sabes? Mm. Ocupaba en una zona boscosa de Barcelona, y resulta que esta casa estaba ocupada por mucha gente que no tenía documentación para establecerse a vivir en España. Mm. Los que mal llamados se dicen ilegales, ¿no? Bueno, puede ser una persona ilegal, pero que no tiene, digamos, unos papeles que legitimen. Sí, que no habían entrado de manera regular, podemos decir. Sí, o entraron, pero se les pasó la visa y demás. Mm. Entonces, estaban ocupando este espacio, porque sucede que cuando una de estas casas, que es de un bien histórico, está en ruinas, pues no se puede tirar. Pero, claro, tampoco el Estado se puede hacer cargo porque tiene un dueño particular. Ese dueño tampoco la atiende, pues se queda un poco en un vacío ahí y de hecho se queda vacía y la gente, pues ahí esa casa se ocupó, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento había muchos de estos extranjeros que no tenían papel y la policía no podía echarles, pero sí podía pedirle los papeles en la puerta de la casa a cada uno de ellos, ¿no? Entonces era la táctica de un poco tratar de vaciar esa casa, ya que la ocupación en España pues es ilegal. Y estos lo que hicieron es, bueno, dejar la casa y avisaron a gente que fuese del país o que no tuviese problemas con eso, que estuviese dispuesto a ocupar y en esa casa y demás. Y yo, que estaba estudiando Barcelona, de una zona montañosa, me venía bastante mejor vivir cerca, y entonces con una compañía de estudios y una amiga y demás, y una persona que había allí, españoles todos, acabamos compartiendo la convivencia ahí. Uh-huh. Llegas a esa casa de manera, en principio, bueno, pues con esas circunstancias que se dan, pero sí. Puedo decir que eso ocurre todos los días, pero no pasa lo que te pasó después, que es lo que verdaderamente, claro, es especial. Háblanos un poco de la casa, porque es muy importante, creo que va a ser muy importante para la historia que nos vas a contar, que los oyentes conozcan ese inmueble, porque es un inmueble, aparte de histórico, con unas características muy, muy especiales. Pues el inmueble este antiguo, te digo, tenía como dos plantas. O sea, tenía la planta de la calle, muy alta, muy alta. O sea, unos 4 metros del techo. Subías unas escaleras, había una entreplanta de 1 metro de alta, como para dar aire a la parte de abajo, ¿me entiendes? Uh-huh. Una especie de aireadero, ¿no? Ahí, pues, no sé, hay una película que es como el 7 y medio, ¿no? El 7, entre 7, la planta 7 y la planta 8 está a las 7 y medio, ¿no? Y ahí toda la gente iba bachada. Pues este igual, ¿no? Es como ahí, en esa entreplanta estaban las vigas del techo de abajo y, pues, un lugar de almacenaje, ¿no? Que, digamos, que ocupaba toda la planta de lo que es la casa. Y luego encima de esto estaba la azotea y la habitación donde yo acostumbraba a dormir, que era mi habitación. Entonces, empezando por mi habitación, que es lo último que he dicho, en esa azotea, mi habitación ya era raro porque se cerraba por fuera, con un cerrojo tipo cerrojo medieval, ¿sabes? Uh-huh. Con unos barrotes, o sea, que tenía más pinta de ser una cosa para encerrar gente o cosas dentro, más que para, ¿sabes? Uh-huh. Se cerraba así muy en la escalera, donde estaba esta medio planta. En la escalera sucedía un hecho que se decía que había fallecido una persona ahí, una niña, ¿sí? Uh-huh. Esto es importante, bueno, Joaquín. Perdona, esto es importante. Sí. Hay un antecedente, es decir, que toda esta historia, que veremos luego que hay conexión, hay que decir que en esa casa, aparte de lo que nos estás contando y que ya nos sigues contando de en cuanto a la forma de la casa, la estructura, las cosas raras, ¿no?, que había en esa arquitectura, sí, hay una historia que tú conoces cuando llegas allí, que te la cuentan, que seguramente se comentaba entre las personas que estabais allí, que en esa casa había muerto una niña. ¿Se sabe cómo? ¿En qué circunstancias? Lo que se sabe es que había una mancha en la escalera que se veía a veces. Uh-huh. Y se deducía o algo que se había podido caer por la escalera o algo así. Ah. Pero yo la mancha en la escalera yo no la vi nunca y tampoco la busqué. O sea, más bien pasaba por la escalera cagando leches, mirando para arriba, porque no era algo que yo... O sea, yo no estaba en ese momento... para nada con ganas de ver nada, ni no, nosotros estábamos ahí viviendo para, bueno, pues ir a estudiar, trabajar y demás. Lo que pasa es que esta casa reunía cualidades como esto que te digo de la habitación de arriba, luego la entreplanta esta, que entre planta y planta, tú entrabas y al fondo del todo, que era difícil porque tenías que ir pisando las vigas del techo, había una puertecita, y esa puertecita pequeñita, como de armarito, tú la abrías y de repente aparecía un cuarto, que era un cuarto escondido, una habitación, que estaba en la entreplanta esta, al fondo, en una esquina, aquello, y era, eso es un cuarto, por lo que entendí luego, que es un cuarto del pánico, que es un cuarto para cuando, por ejemplo, ahí vive la realeza o unos condes y vienen alguna revuelta y los quieren matar, pues van y se esconden ahí, ¿sabes? Ajá. Entonces, reunía cosas... que tétricas para mi forma de ver, porque ya si en una casa hay un cuarto en el cual te has de esconder, está preparado para poder esconderte cuando venga por ti, o sea, ya, ¿no? Y luego sucedía que en esta casa también, que habían estado esta gran cantidad de gente ocupando, viviendo tantos años, en una fosa séptica, digamos, por la cual desaguaba las aguas turbias de la casa, que estaba rota. Entonces fue este pequeño aljibe, por hacernos una idea, debajo de la casa es como un aljibe que drena el agua y todo, estaba roto. Entonces eso, en vez de drenar, se ha ido llenando por años, por años, por años de desechos de la gente que ha vivido ahí, en vez de tú a saber cuáles condiciones, porque no es una gente que no tenía un agua sanitaria, o sea, pues mucha gente en el sector ocupa, a veces hay, pues hay fiestas, hay mucho movimiento, para arriba, para abajo, pues todo eso no daba una higiene que fuese a las aguas, digamos, canalizadas y tal, ¿no? Sino que estaba todo estancado debajo de aquella casa, ¿sabes? Y para nosotros, claro, pues era duro, era una situación precaria, y con el agua pues a cargar, teníamos que ir a coger el agua de garrafas, y toda la energía de esa casa era así de oscura, ¿sabes? Yo en mi vida también, en ese momento, también estaba en una situación oscura. Fíjate tanto, esto viene, no te lo había dicho en la primera vez que hablamos, pero una de las veces que estábamos buscando una casa para ocupar, fíjate, me metí por unas zarzas allí en el campo donde vivía, y que me encontró una pared, otra pared, debajo, haciendo esquina, al aire, y debajo un colchón con un señor muerto. Madre mía. Claro, lo que tardé en llegar, atravesando las zarzas, unos 50 metros, tardé en llegar 20 minutos, zarza arriba, abajo, ¿vale? Cuando vi al señor, tengo un grito, tardé en salir, ¿sabes? 10 segundos, atravesé todo, me las comí, o sea, todo lo que tardé media hora en llegar despacito, tal, a la salida gritando, mis amigos esperando afuera, ¿qué pasa? Y hay un muerto ahí. Llamamos a la policía y se lo llevaron, pues imagino que alguien de la droga y eso, ¿sabes? En ese mundo que frecuentaba en ese momento, pues se veían cosas feas, ¿no? Y esto de esta casa, pues es peculiar, pero también tiene luces, ¿no? Uh-huh. También tiene cosas muy mágicas, ¿eh? Que sucedían una vez allí tumbados con una amiga en uno de los cuartos, porque muchas veces tenías que compartir cuarto porque venía gente o porque aquello tiene goteras, es precario, ¿no? Como te digo. Sucedió algo muy mágico, que estábamos para dormir y ya amanecía, y yo parece que estoy viendo una imagen en el techo, y era la imagen de la calle. Y ahora pasó una señora andando, sus pasos, ¿vale? Y veía a la señora andando reflejada en el techo. Pero bueno, ya le digo a mi amigo, ¿tú has visto esto? Y ahora escuchamos una paloma, la paloma, y aparecía en el techo. Y es que se estaba produciendo el efecto de cámara oscura, ¿sabes? Sí, cuando sí. Tú tienes una caja de zapatos, la típica cámara oscura de fotos, ¿no? La cámara, eso que la escuela de fotografía se enseña, con una cámara, una caja, se pinta de negro, con un agujerito, entonces la única luz que entra refleja la imagen invertida de lo que hay fuera. Y tú ahí, si pones un negativo sensible, fotosensible, pues se impregna la imagen y es el principio de la fotografía. Pues estaba sucediendo en vivo delante de nuestras narices, por estas despersianas de madera de puertas antiguas tan grandes, ¿eh? Se había quedado un resquicio de un único agujerito y por ahí se veía la imagen, ¿no? Y eso sucedía ahí también, ¿no? Entonces era muy mágico todo aquello, esta casa así. La verdad es que por lo que nos está contando, aparte de, bueno, de la sordidez que podía haber por el abandono y por todos los elementos de, bueno, de falta de mantenimiento y demás del inmueble, pero por otro lado también estamos hablando de un lugar que puede recordarnos cosas, no digo yo que mágicas en el sentido bonito de la palabra, pero sí misterioso, ¿no? Todo lo que hay ahí, esa extraña habitación, esa zona donde prácticamente no se podía poner nadie bien porque era como una especie de cámara, ¿no? Que había arriba. En definitiva, esas puertas que se cerraban y se abrían por fuera como queriendo encerrar a algo o a alguien, entiendo que todo eso confería a ese inmueble pues un atractivo. Aunque sea sórdido, pero un atractivo. Sí, desde luego. ¿Verdad? Que le daba pues, mucho interés. Porque yo en ese. Compartía la vivienda con un chico que era también muy del ocultismo, ¿sabes? Y ahí yo aprendí a echar las cartas. Uno de esos días que él me enseñaba con su astrología y leches así, porque dormía de día y despertaba de noche, ¿sabes? Teníamos una persona así muy peculiar. Uno de esos días por la calle me encuentro un libro de Aprende el Tarot, usted mismo, una cosa así, o sea, un manual, señales una detrás de otra, ¿no? Y fue como un pasito más hacia adelante, a adentrarme adentro de lo que es un poco el misterio, ¿no? Porque yo creo que para adentrarse al misterio uno tiene que invertir, como en todo, algo de sí, algo, pues sí, pasar a veces un poco de mal trago, como para un trabajo, ¿no? Para ganar dinero hay que esforzarse, pues aquí también, para ganar conocimiento hay que estar cerca, y a veces estar cerca de estas cosas no es tan, tan bonito, ¿no? Pues vamos a contarle a los oyentes, en ese entorno ya hemos puesto un poco el escenario, es decir, ahí los oyentes más o menos tienen claro el lugar donde estabas, la zona, cómo esa casa te provocaba inquietud. cómo cada vez que pasabas por ese escalón donde se supone que estaba la mancha, tú no querías saber nada y no llegaste a verla nunca. Aunque sí que te, imagino que algún compañero, alguien de los que estaban ahí, sí que te habría referido que la había visto y cómo era, ¿no? Te había dicho alguna, te había detallado algo de esa mancha, o no la vio nadie nunca. Yo escuché gente que sí la había visto, pero igual que este chico que te digo que era sensible de energías y demás, yo también le pregunté, digo, bueno, si tú contactas con seres de otras dimensiones o lo que sea, ¿qué hay de esta chica que dicen que murió aquí y tal? Y dice que él cuando la sentía no quería ni pensar en ello, o sea, que evitaba todo contacto por no volverse una obsesión, porque tú imagínate estar viviendo, o sea, tendrías que ir, estar viviendo en una casa con una obsesión de un ente que está impregnado ahí, que mismo vive donde tú, o sea, es que no te deja ni de día ni de noche, ¿no? Entonces él no tenía ningún tipo de, o sea, en cuanto, y, o sea, rechazaba la idea de contactar, y yo con la mancha un poco la cuestión, o sea, prefería que no me dijeran mucho esto porque me daba realmente miedo, y cada noche tenía que subir al cuarto y pasar por las escaleras, que eran dos tramos de 30 y 30 escalones, y daba yuyito, sí. Verlo en sí no lo vi, no. Luego, cuando estemos más próximos al final de la entrevista, te voy a hacer una reflexión precisamente sobre esto que acabas de decir. Si se me pasa, me lo recuerdas, porque creo que merece mucho la pena para los oyentes, porque me acaba de dar una clave lo que acabas de decir. Creo que es muy importante esto que has dicho, y le pido a los oyentes que si tienen papel y lápiz, que lo apunten. Es decir, esa percepción que tú tenías, que no querías tener, mejor dicho, de la mancha. Vamos a la parte más inquietante de todo lo que sucede en esa casa, porque tú empiezas en un día en el que te encuentras solo, empiezas a percibir algo raro. Y es curioso, porque tú me dices cuando me mandas la información que te pasan las cosas cuando estás solo, ¿no es así? Sí, sí. Todo no. La última cosa más gorda me pasó con una persona, pero las dos primeras, ¿te las cuento ya? Pues vamos a empezar con la primera cosa que te pasa, sí. Vamos a ello. Vamos, porque así ya soy concreto. Uh-huh. Pues esta, claro, estaba solo, sí, estaba solo, y bueno, yo tengo un poco la teoría de que al estar tú solo te permites introducirte adentro del evento, porque si estás con alguien estás hablando, pásame la cebolla, ay, que ve esta patata aquí, allí, no sé qué, yo estaba cocinando, y si tú sientes alguna energía que puede prevenir de algo externo o que tu imaginación te sugiere que puede ser una energía que viene en esta niña o lo que sea, tú te puede invadir sin ningún tipo de protección si estás solo. Bueno, yo estaba allí cocinando, me pasó dos veces, y empiezo a escuchar pasos, plac, plac, y tu mente dice, pero si estoy solo, ¿no? Es más, no es que solo estoy solo, sino es que arriba no hay nadie, porque arriba hay una cámara de aireación, como te he dicho, uh-huh. O sea, entre la planta arriba y la azotea, estaba y miras para arriba y los pasos se agrietaban. El techo, no solo es que lo oyera, es que se agrietaba el techo y caían los desconchones de yeso al suelo. Y eso me pasó dos veces, claro, porque esto es todo como un aumentando, ¿no? Un progresión. Empiezas con el pensamiento de que sientes una presencia, de que a esa presencia ya no es pensamiento, se hace ruido en un paso, con otro paso, y ya ves que viene de ahí arriba, miras para arriba y ya ves que se desconcha el suelo por donde estás escuchando el paso. Es que corriendo por afuera, y portazo y para fuera de casa. Y esto me pasó dos veces. Vamos a escribirlo, perdón, una cosa muy importante, vamos a escribir eso mejor. Dime. Porque creo que, a ver, es que aquí hay algo muy importante, es decir, no se trata solo de que tú hayas escuchado y que puedas tener la sensación subjetiva de que hay un ruido de alguien que camina, sino que tú has visto cómo esos pasos provocaban el movimiento, supongo que de la estructura de madera o de lo que fuese del techo, sí. Y que incluso caían, pues imagino que trocitos del enlucido del techo del material con el que hubiese hecho el techo caían precisamente por los pasos, que debían de ser muy intensos para provocar ese efecto, ¿no? Digo yo, ahora mismo pues no te sabría decir si luego volví y estaban los descolchones en el suelo, porque me haces pensarlo. ¿Mm? Pero casualmente esto del desconchón es lo que yo escuché en tu programa. Y es lo que me hizo, porque claro, ya me llamó la atención otra vez, y hostia, me pasó, las dos veces me pasó esto, porque algún testimonio que contaste o que contó en el programa tuyo, hablaba también del desconchón, con la misma cantinela, ¿no? Y que sí, yo pienso que es, no sé si es una materialización, o sea, no sé si es de una materialización de la energía que yo estoy generando del pensamiento sumado a la realidad del histórico de esa casa. No sé si es que hay algo totalmente externo que viene hacia mí a decirme hola, ¿qué tal? No sé si es mi propia imaginación y a mí no cayó ningún desconchón, pero lo que sí sé es que provocaba eventos sórdidos, ¿sabes? Y bueno, yo también tengo mi trayectoria espiritual y esto es una de las cuestiones que me ha hecho también ahondar, investigar y una de las cosas que se dicen de alguna manera es, para identificar este tipo de cuestiones, es que provocan un bien o provocan un mal, ¿no? Hay intenciones, hay unos hechos y unas consecuencias coherentes que dan fe de que hay algo inteligente detrás, o es o está más acorde de un brote mío que tiene mucho que ver con algo en mi ego que me falta o que me sobra, ¿no? Aquí, pero bueno, yo ya te digo que sigo una doctrina también que tiene con lo espírita y tiene algunos sentido, hay entes ahí que se quedan, yo tengo esa fe, ¿no? De se crean pues para dar mensajes, para buscar respuestas, para servir de intercesores entre unas estratos espirituales y otros. No lo sé muy bien, pero me intuyo que es por ahí. Esta cámara donde se debería estar quien fuera que estaba provocando aquellos pasos es la cámara que tú dices, sí, que tiene muy poca altura, ¿no? Sí, no te ponías de pie allí, tenía un metro de alto. Un metro. Es una cámara de vibración. ¿Se sabe la edad de la niña que murió allí? A mí es que me sucedió otra cosa que llegué a ver más y entonces... Uh-huh. Sí, eso lo vamos a contar, después. Deduzco que la edad estaba entre los 9 y los 12 años. ¿Luego una niña de esa edad podía estar de pie en ese entorno? Con la cabeza agachada, igual sí. Lo digo por una razón. Lo que provocaba esos pasos tenía que tener una corporalidad, es decir, no se movería el techo ni habría... Es decir, que estaríamos hablando de, en el caso de que fuese una fantasmogénesis con materialización, evidentemente. Porque si no, un fantasma etéreo no provoca pasos, no hace ruido, se pasa a través de las paredes y a través de todo, no hace. Ahí estamos hablando de algo que provoca una telequinesis que es capaz de mover el suelo en el sentido de que tú percibes, sí, unos pasos allá arriba. Y que además no eran precisamente de una persona muy ligera, porque claro, si fuese muy ligera no provocaría ese movimiento y esa caída de polvo de esconchones. Es decir, que aquello que estaba allí tenía que tener un peso y tenía que tener una cierta corporeidad. Entonces claro, si estamos hablando... Sí. O puede, o sin tener ese peso, puede afectar a la materia y a la corporalidad. Eso te iba a decir, que son capaces de, igual que en algunos fenómenos de tipo telequinésico, en parapsicología, sin necesidad de que haya nada físicamente visible, sí que se puede, por ejemplo, doblar una cuchara o se puede provocar un rap, es decir, un golpe, y ese golpe, evidentemente, hacer una onda de presión. Lo que estuviese pasando allí estaba provocando ese fenómeno físico que tú percibías de dos formas, acústicamente y visualmente a través de la caída de esas partículas o lo que fuera que estaba cayendo del techo. Lo estamos ante una cosa con una entidad energética muy potente. Y emocionalmente, como empezó, que es un miedo tremendo al sentir una presencia ahí que no sabes qué es. Perfecto. Bien, pues eso es lo primero que te pasa tú ante esa situación, en ese primer encuentro, entre comillas, sales corriendo de allí, ¿no? Salgo corriendo y salgo de casa. Uh-huh. Sí, y sin llaves ni nada de esto, ¿no? Uh-huh. Imagino que tu situación en ese momento, cuando te encuentras en la calle, imagino de perplejidad, ¿no? Por lo menos. Es decir, estoy aquí, claro. ¿Qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué me encuentro aquí? ¿Qué ha ocurrido? Esto me pasó, claro, me pasó la segunda vez. Otra vez igual, yo estaba cocinando y demás y estaba con un cuchillo en la mano, troceando un conejo, ¿sabes? Para comer, ¿qué íbamos a hacer? Y estaba con el conejo, cuchillo en la mano, tacatí, pues sangre, vísceras, pringadote por aquí, la muñeca, las manos, con el cuchillo, cuchillo manchado, y otra vez, ruido, esta sensación de miedo, mirar, se desconcha la pared, hay pasos hacia mí, pues salgo corriendo hacia la puerta. y a cada paso que das hacia la puerta, o sea, es el miedo el doble que el anterior, ¿sabes? Y cada más cerca estás de la salida, es peor aún el miedo que tienes, es terrible. Pum, salí de la puerta, cerré, me quedé otra vez sin llave fuera, y esta vez, claro, con las manos llenas de sangre y un cuchillo en las manos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Bueno, imagino la gente que te miraría con un temor también, que ver a una persona con las manos sangrentadas y con un cuchillo, pues, este hombre acaba de hacer un asesinato, vamos. Claro, es ahí lo que me hizo pensar, digo, es que esto me está poniendo a mí en una situación. Claro, cuando decías esto de la fantasmogénesis y de la corporalidad, y yo creo que a lo mejor todo esto al final lo que importa es por qué sucede. Y por qué esta materialización o este ente o este lo que fuese está llegando a este extremo de hacer golpes en un techo, para mí salirme, darme miedo y que me dejen en una situación de totalmente en evidencia o con el cuchillo, o sea, que me, por qué sucede, ¿no? Y es como si quisieran que te fueras de ahí, ¿sabes? Que no dar la nota, o quisieran una atención, quisieran ayuda y no saben cómo. Es como un niño enfadado que murió y no sabe qué le pasa, y encima hay un tío que ocupa su habitación, pero ¿esto qué es? Tú, vete a... ¿sabes? Yo quiero pensar que es algo así, ¿no? Sencillamente. ¿Qué tiempo pasó entre el primer y el segundo caso? Es decir, la primera vez que tú escuchas los pasos y la segunda ya con el cuchillo. ¿Qué tiempo pasó más o menos entre uno y otro? No te lo sé afinar muy bien, pero no pasaría más de entre un mes o varias semanas. Habría que decirte que yo en esa casa viviendo estuve alrededor de un año o así, no llegó. Yo creo que no llegó. Un año o no, a lo mejor un año, sí, alrededor de un año, año y medio, no, o menos, por ahí. Y esto, sí, podía suceder en un sarquía un mes. La verdad es que tampoco te lo sé afinar mucho. O sea que entre el intervalo aproximadamente de un mes te encuentras en la misma situación, en el mismo sitio, imagino en la cocina, sería donde tú estabas, y con ese mismo, esa misma llamada de atención por parte de lo que fuera, que te estaba como dando un mensaje a través de esos pasos. ¿No te pasó por la cabeza en ningún momento, en vez de salir corriendo, ir hacia el lugar donde está la puerta que daba acceso a eso? ¿Que daba acceso a dónde? ¿Había alguna puerta que daba acceso a esa cámara? ¿A la cámara esta del pánico? Sí. Sí. Y no, imagínate, tenemos... Te lo explico. Sí. Tenemos una escalera de dos tramos, ¿no? 30 escalones, un descansito y otros 30 escalones como para atrás, ¿no? Haces un para adelante, una pared, das la vuelta, se me entiende hasta ahí, ¿no? Sí. Pues en ese descansillo estaba la puerta de la entreplanta, ¿vale? Que estaba elevada del suelo, pues unos 20 o 40 centímetros, entrabas en lo que es la entreplanta, que es toda la planta de abajo igual, pero pues lo que da aire para que el sol no te achicharre directamente el techo, sino que achicharra esa cámara de aireación, vale, pues entrabas en esa cámara pisando las vigas que eran el suelo, con cuidado, que es el techo de abajo, que no está muy preparado para pisar, entonces tú entrabas y haciendo como una vuelta toda la casa, toda la planta de la casa, haciendo como una vuelta, digamos, circular, había en uno de esos rincones una puerta. O sea, y dentro de esa puerta es donde estaba el cuarto. O sea, ese cuarto no estaba, la puerta para nada estaba accesible ni visible. De hecho, estaba escondida para que no se supiese que ahí había posiblemente un cuarto que podía esconder gente o tesoros o lo que fuese. Uh-huh. ¿Qué sucede? Que una vez sabiendo dónde está el cuarto, haciéndote una imagen mental, entrabas en la casa y ya decías tú, ah, vale, por eso este cuarto tiene el techo más bajo, ¿sabes? Sí, porque y uno puede relacionar, ah, bueno, tiene el techo más bajo porque por aquí pasa la escalera. Pues piensa, pero no, ¿sabes? Ahí es donde estaba ese cuarto del pánico, ¿sabes? Uh-huh. Tremendo, tremendo. Pues la cosa no queda aquí, amigos oyentes, porque hasta ahora tenemos dos situaciones extremas en las que nuestro invitado Joaquín Navas se encuentra con algo que aparentemente no puede estar en ese lugar porque no había nadie en la casa, que además provoca el sonido de pasos, que además debe tener una cierta energía o un peso, lo que sea, para poder mover, en ese caso, las vigas y provocar la caída de esas pequeñas partículas de material, pero ahí no queda la cosa. Es decir, un tiempo después sucede algo, que es lo que nos vas a contar ahora. ¿Qué tiempo pasó, más o menos, desde la segunda, el segundo encuentro, el segundo escuchar estos pasos, y cuando pasa lo que nos vas a contar ahora, que es cuando tú ya ves a ese sentido? Sí, pues ahí debieron pasar un poquito más de tiempo, en el que las cosas también en ese aspecto no pasó tampoco mucho más. O sea, se fue relajando para mis experiencias, por lo menos. Un mes, dos meses, algo así. Uh-huh. O sea, dentro de lo tal fue bastante seguidito lo que... No, no tampoco mucho, es decir, un mes entre el primer fenómeno de los pasos y otro mes entre el segundo, y luego otro mes, dos meses entre este fenómeno que vas a contar ahora. Es decir, estamos hablando, pues eso, mucho, tres meses en los que se produce una especie como de manifestación, pues vamos a llamarle paranormal, ¿no?, dentro de esa casa, que vamos a ver cómo acaba, porque yo creo que a partir de ahí vamos a entender más cosas. Esto sucede una noche, ¿no? Cuando estás ya en la cama con tu pareja. Estaba con mi pareja en la cama, pues dispuestos ya para pasar la noche. Y bueno, de estas veces que no estás durmiendo, que estás en la cama pues haciéndote cariños, medio... Tampoco estábamos hablando, ensoñando, un besito aquí, así, tranquilamente. Y en ese momento de total calma, que estás en intimidad, confianza, sí, en ese momento pues me presencié un busto de una niña, de lo que es el pecho para arriba, o sea, lo que es un busto, ¿sabes? De lo que es el abdomen, diafragma hacia arriba, con la cabeza, el pelo largo, rizado, mirando, ¿sabes? Mientras nosotros estábamos a lo nuestro, dándonos cariño así, como las parejas normales en su intimidad. Y este ser mirando. Entonces, claro, yo no sentí miedo. Eso es una de las cosas que a mí un poco me llamó la atención. Es decir, joder, al fin estoy viendo a la niña y no estoy teniendo miedo. Las otras veces que la he escuchado y tuve que salir corriendo. Y me dio como la sensación de, bueno, es que si tuvieras miedo no sería capaz de verlo, ¿sabes? O sea, es que es necesario que tengas este nivel de calma y esta vibración relajada para yo poder entrar en contacto con esta visión, ¿sabes? Eso sentí. Uh-huh. Y entonces, bueno, me aislé, o sea, me quedé un poco en la babia, mirando así, bajé totalmente la intensidad de nada, quedé parado. Mi pareja, que en ese momento estaba pues igual, ya quedamos durmiendo, se dice. Yo no le dije nada y hasta mañana si os quiere. Así fue no, ni se me hubiera ocurrido por la cabeza decirle nada a ella en ese momento, porque hubiera supuesto tener que contarle las historias que habían pasado, que no habían pasado y que no era el momento, ¿entiendes? Era como, y ahora que le era como algo que tenía que empezar a contar una milonga a estas horas de la noche, es que no tenía el caso para nada, ¿sabes? Y sentí que no era, y no dije nada. Hablas de un busto, que estaría a los pies de la cama o en la pared, enfrente, ¿dónde estaba? Bueno, estaba elevado. Estaba elevado. O sea, no, estaba más elevado de como si fuese la niña de pie a la altura del busto de su altura natural, ¿entiendes? Uh-huh. Una niña de 11 años. El busto de su abdomen, por ejemplo, las costillas empiezan a un metro del suelo, estaba más alto. Uh-huh. Como si la niña flotase. ¿Cómo veías el final del busto? ¿Se difuminaba? ¿Había una neblina? ¿Cómo desapareció? Sí, los bordes. La verdad es que la veía muy bien. O sea, la veía como una persona, o sea, no tan nítida, como una persona con esa luminosidad, quiero decir, con esa corporalidad, con esa fisicalidad, pero es que la veía muy bien, como perfectamente proyectada, ¿sabes? Como si te proyectan una realidad paralela así. Yo la veía, pero claro, como es un busto y flota, pues tú no dices, esto no puede ser una persona, porque tendría piernas y estaría parada en el suelo, ¿sabes? ¿Dónde terminaba, digamos que veías la cabeza, los hombros, veías el pecho, ¿dónde acababa? ¿Por el abdomen? ¿Dónde acababa ese busto? Por el diafragma, sí, donde empieza el abdomen, yo la barriguita ya no la tenía. ¿Y ahí qué es lo que había? ¿Cómo acababa eso? Flotando. Es como si tú coges un busto romano y le pones a flotar. Yo es que no te lo sé explicar mejor, muy gráficamente era así. Y entonces la veías estaba flotando como en movimiento o estaba quieta. Quieta, estaba como una imagen proyectada, que tú dices, ¿no? Estaba curiosa observando, o sea, ella estaba haciendo la acción de observar. Eso es lo que sentía. ¿Podías ver si abría y cerraba los ojos o estaba? No, pestañeaba, no, pero pestañeaba. Abrir los ojos tenía abiertos, pero pestañear no. Ni mirar, ni girar la cabeza, ni mirar el cuarto, nada. Mirar fijo a nosotros. ¿Y no tuvo en ningún momento ninguna intención o hacer como alguna especie de gesto, como ir a hablarte? No, estuvo simplemente mirando y ya está. Exacto, con la boca cerrada, mirando con curiosidad. Tú te quedas mirando, imagino, absolutamente, bueno, pues imagino si una situación sorprendido de lo que tenías ahí delante, imagino, no sé si te lo notaría tu novia, porque bueno, imagino que tú pondrías una cara especial, ¿no?, cuando viste aquello. Absorto, claro. No sé cómo decirte, porque de alguna manera tú ya cuando estás para irte a dormir... Ya entras un poco en una paralela, en una realidad paralela, ¿no? En una dimensión un poquito ya cerca de las vibraciones estas de cerebrales que te acercan al sueño, ¿no? No es que tuviésemos sueño porque estábamos despiertos, dándonos calor y demás, pero yo no me asusté, no puse cara de nada, simplemente, tampoco nos estábamos mirando a la cara, ¿eh? Para que ella viese que yo tuviese la cámara fija en algún lado o que hubiese cambiado mi gesto, pero tampoco lo cambié. Porque lo vi, ya te digo, con una calma que como que ella, esa figura me proporcionaba esa calma también para poder verlo, ¿sabes? Porque si me pongo nervioso, me asusto, lo que fuese, hubiera sido como tirar una piedra en el agua, que la imagen se deshace. ¿Cómo desaparece? ¿Cómo la ves? ¿Cómo dejas de verla? Se desintegró. ¿Fue muy rápido o fue poquito a poco la difusión, digamos, de la imagen? La difusión fue rápida. La visión de la muchacha flotando pudo durar unos 5 o 10 segundos. Me la encontró un rato observando, la miro, quedo absorto, me voy haciendo consciente de que es la niña que está aquí. Ah, vale, tranquilo, no sé qué. Desaparece. Fue así la cosa. ¿Y el gesto? ¿Perdón? ¿El gesto que ella tenía, podías decir que era un gesto de calma, de paz? De calma, de seriedad y con curiosidad. O sea, miraba con curiosidad. Como si hubiese alguna información que se le estaba revelando a ella que le valía para algo. Que él era interesante por algo, había venido ahí a mirarnos. No sé por qué, ¿sabes? Pero porque tenía esa cara de ver qué estáis haciendo aquí, ¿sabes? Seria, observando, muy curiosa, ojos abiertos. ¿Eso sucede qué hora sería aproximadamente, me has dicho? Pues lo puedo deducir porque era la hora que nos íbamos a dormir, pero entre las 11 y las 12 más o menos. 11, 12 de la noche. Ya una vez que desaparece, imagino que tú no le dices nada a tu chica, os dormís. ¿Qué pasa a partir de ese momento? ¿Vuelve a haber algún fenómeno en la casa? ¿Hay algo extraño o ya no sucede nada? Ya no pasó, a partir de ese momento no pasó nada más. ¿Y cuánto tiempo más estuviste en la casa después de que pasara esto? Pues después de eso, no mucho tiempo ya, porque yo ya viajé, me fui a la India, ya te digo que fueron momentos de cambios de cambios de dirección y también con llamados espirituales, de viajes, de peregrinajes en la India intensos, montaña arriba, montaña abajo, yoga, meditaciones y demás. Entonces fue como una parada de camino, ¿no? Esto yo creo que me aportó bastante conocimiento, en el sentido, pues aprendí mucho el tarot. En ese tiempo yo comencé a trabajar en un tarot allí en Barcelona, presencial y por teléfono también, atendía a la gente, y aunque la gente se pueda reír, funciona, depende para qué, ahí se puede usar bien o mal. Y bueno, yo también, mi camino no era ese y también no duré mucho tiempo, pero por ilustrar un poco que aquella circunstancia, pues espiritualmente o trascendentalmente me llamaba, ¿no? Y significó para mí, no fue solo un susto y ya, ¿no? Pero me hizo más entender que hay una vida más allá de la vida, ¿eh? Y que hay unos seres allí que también requieren de atención y ellos nos atienden a nosotros también. ¿Pudiste tener, después de todo aquello y ya no estás tú en la casa, contacto con alguien que siguiese allí más tiempo y te pudiera contar algo de lo que ocurría? Es más que nada por saber si hubo algún tipo de fenómeno después. Posterior no. Lo que a la gente con la que compartí ahí no la he vuelto a ver. Fíjate, esta es otra de las cosas porque me he hecho a contaros esta historia. Porque he vuelto a ver a una de las compañeras que con la que compartimos esto de la cámara oscura. La he visto un par de veces este año y el año pasado. Y entonces le dije, bueno, ¿qué te acuerdas de la casa esta? Ay, calla, calla, majo, no me quiero ni acordar, decía. Mucho susto. Y entre nosotros te digo que tampoco he hablado mucho esto porque no quieres que se vuelva obsesión, ¿sabes? Y estás viviendo ahí y si se vuelve algo raro ya te tienes que ir o tú no quieres jugar con cosas feas. Yo tampoco quería contar esto hasta tantos años atrás. Esto hace ya 15, 17 años o por ahí, porque no he tenido valor de decirlo. Yo quiero que esa chiquilla descanse en paz y si volver a hablar de ella va a suponer algo de molestia, prefiero no hacerlo. Y hasta ahora, que no me he sentido un poco en calma, en paz y con ciertas señales de decir, yo creo que sí es el momento ahora de compartir. ¿Sabes una cosa, Joaquín? Yo siempre he pensado que cuando las cosas se hacen con respeto y se hacen con cariño, no puedes hacer nunca daño a nadie. Es decir, el problema es cuando se hace pues para obtener un beneficio a cualquier costa, cuando vas buscando pues satisfacer egos. Pero... Y del dicho que dicen, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Sí, también es verdad, pero yo creo que... Yo pienso, en el camino del amor hay que hilar muy fino y buenas intenciones y luego saber atender y tener escucha a los Claro, demás. Pero por encima de todo la verdad es lo que nos hace libres, como dijo el maestro, y yo creo que siempre que se diga la verdad, pues no tenemos que tener miedo de nada porque es la luz, es la verdad. Pues mira, te decía yo al principio de la entrevista, pues, con el tema de la escalera, que al final te iba a decir una cosa que me había surgido ahí y creo que ha llegado el momento. Y es que... A ver. Tú fíjate, tú me estabas dando la clave de casi todo lo que me estás contando, y es que hay que tener ojos para ver, dichosos los que tienen fe para ver las cosas, y también podemos cerrar esos canales y por mucho que haya delante de nosotros una evidencia y una señal, no la vamos a ver. Tú no querías ver la sangre de la escalera y no la viste nunca, pero no claro, te cerraste nunca, a pesar del miedo que te dio, a esas manifestaciones que te estaban provocando como una antesala, como un aviso para lo que iba a venir después. Y fíjate que cuando lo que vino a ti no te provocó ningún tipo de temor, cuando es mucho más terrorífico, o por lo menos mucho más impactante, ¿no? El ver un busto flotando delante de ti es mucho más impactante que ver o sentir unos pasos por el techo. Unos pasos, ¿no? Obviamente, sí, ¿no? Y fíjate cómo tú habías llevado una evolución desde el principio que negabas el querer ver esa supuesta mancha, hasta el momento en el que aquello que se te tiene que revelar se te revela y te encuentras con algo que tú le das una explicación, ¿no? De alguna forma, o que te está como... ha venido para ver algo que necesitaba ver o para tener una información que necesitaba obtener, ¿no? En definitiva, estamos conectando con unas entidades o unas energías, unos arquetipos, unas dimensiones que no conocemos, pero que a veces formamos parte de ese... de ese teatro, ¿no? Tú que eres de las artes escénicas. Sí. Formamos parte de ese teatro y somos actores, ¿no? De una obra de la cual no sabemos el guión, pero actuamos, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que te pasó a ti. Es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, puedo estar absolutamente equivocado. Yo tengo una perspectiva también que muchas de las cosas que vemos tienen tintes de nosotros que las ponemos. Eso, o sea, es que en la experiencia de la vida está el yin y el yang. El yin es lo que percibimos y el yang lo que nosotros proyectamos que luego volvemos a percibir. Entonces hay, ahora que hay muchas teorías, por ejemplo, te lo voy a explicar gráficamente, la teoría de la simulación, todo es una simulación. Uh-huh. Antes era Dios creador del barro y la tierra, porque el hombre hacía barro y tierra, hacía cuencos para comer y beber. ¿Ahora qué hacemos? Ordenadores y juegos de informática, ahora sí es una simulación. Mañana que será otra moda, pues otra moda cantará. Uh-huh. O sea que yo creo que es un poco igual que esto que se habla, ¿no? De las apariciones marianas, cuando el cristianismo está tan en auge o tanto en empeso y ahora que si los ovnis y ahora ya son apariciones de ovnis, ¿no? Es que va mucho con la cultura, yo creo que va mucho con la capacidad que nosotros tenemos de interpretar la vastedad y magnificencia de esta vida maravillosa, ¿no? Uh-huh. Pero que tenemos una capacidad limitada en nuestras entendederas, no dan para lo que... Por supuesto que sí. Joaquín, ¿a ti te cambió esto algo? Es decir, haber tenido esta experiencia te ha hecho ver la vida de otra manera. Sí, desde luego. O sea, yo creo que estas cosas suceden para que generen cambios en la vida de personas. Y si no, no sucede. Y a mí sí me ha sucedido. Yo en ese momento, ya te digo, me tocó uno de esos premios que dijiste, me tocaron 1,000 euros... Y no dudé un momento en irme a la India a recorrerme a hacer meditación, porque sabía que en el campo del serenar la mente es donde entras en otras dimensiones y donde penetras en los traumas y donde puedes solucionar las historias que te han marcado y por añadidura puedes ayudar a los demás que te ven evolucionar, ¿no? Para mí, sin duda, que esto me ha cambiado, pero también creo que para este ente, sí, que no lo sé seguro, porque para este ente también le habrá servido esta experiencia que tuvo conmigo, con nosotros, para algo, ¿no? Y estaba aquí para algo y para todo tiene un sentido. Pues la verdad es que esta noche hemos podido compartir con todos nuestros oyentes tu vivencia, de alguna manera entender esto del misterio, que no es tan sórdido como muchas veces se piensa, sino que a veces puede tener incluso enseñanzas, que cada uno depende cómo se lo enfoque y cómo lo vea, ¿no? Y en tu caso me da la impresión de que sí, que te ha sido positivo, porque creo que te ha ayudado, ¿no? A seguir un camino que a lo mejor, si no hubiera sido por esta visión, pues a lo mejor hubieras tardado más tiempo en encontrar, ¿no? Eso es. Y de hecho me gusta mucho que remarques esto, porque en los programas de misterio, no es por criticar, pero sí tengo que decir esto, se aborda a veces, no es tu caso, pero se aborda a veces el tema desde el morbo, desde el he visto un fantasma, el qué miedito, o mismo las músicas que se ponen chan, chan, chan, chan, y todo esto susto y todo eso no es necesario, no es que no sea necesario, es contraproducente, porque yo creo que hay que naturalizar más, normalizar más, y bueno, igual también hay intereses socioglobales, políticos, como quieras llamarlos, que prefieren que estemos viendo menos, ¿no? O que miremos la tele, ¿no? Entonces, bueno, ahí batiburrillo para ahondar en otros terrenos bastante cenagosos, ¿no? Pues yo te agradezco mucho el que nos hayas regalado el testimonio. Sé que a veces contar estas cosas a los que lo habéis vivido no es fácil. Hay que tener una gran valentía, pienso yo, para desnudarse, ¿no? Y contar su experiencia cada uno delante de muchos miles de oyentes que nos escuchan. Y creo también que a veces, no sé si os dais cuenta o no vosotros los testigos, pero hacéis un gran servicio, porque muchas personas que a lo mejor en estos momentos nos están escuchando han tenido una experiencia pues parecida a esta o de otro tipo, pero dentro de esa línea de lo misterioso, a veces se dan cuenta de que no son bichos raros, sino que esto le pasa a mucha gente, que hay muchas personas que en un momento dado tenéis estas experiencias y eso ayuda, y que contando se libera uno, y no solamente se libera uno, sino que además ayuda a los demás, que creo que es lo más importante. A entender el hecho, y si no nos lo van a explicar, por lo menos nosotros entenderlo, ¿eh? Sí. Y a base de compartir experiencias, desde luego que sí. Yo creo que sí, porque además hay cosas que, por mucho que las intentemos explicar, pues no tienen explicación. O al menos no la tienen con la ciencia que tenemos hoy en día y con lo que sabemos. Claro. Pero sí tienen una cosa importante, que es, tienen sentimiento. y cuando se cuentan hay una parte nuestra, de nuestros chakras o de nuestro ser interno, que sí entiende lo que tú estás contando, aunque no lo pueda racionalizar, y le va a ser muy útil y le va a ayudar mucho. Por eso yo esta noche, Joaquín, te quiero dar las gracias y te agradezco mucho de verdad el que te hayas pues acercado a nuestros micrófonos, el que hayas hecho el esfuerzo de contar esta historia que es muy bonita. El agradecimiento es mutuo, porque te sigo el programa hace bastante tiempo, justo por esto, ¿no? Por ver que no somos bichos raros, por ver que hay muchas realidades muy bonitas que están compartiendo el momento con nosotros día a día, y que solo hay que estar sensible un poco a percibirlas. Pues Joaquín Navas, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, y si alguna vez te vuelve a pasar algo de este tipo, no dudes en ponerte en contacto con El Último Peldaño, porque estamos deseando conocer estas historias y sobre todo estamos deseando de compartirlas con nuestros oyentes. Muchísimas gracias. Un placer, volveremos a hablar entonces. Saludos. Son los ovnis. ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El Último Peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El Último Peldaño. Como ya anunciamos, el próximo viernes 15 de noviembre va a tener lugar la Noche de las Psicofonías, ese momento, esa cita anual en la que convocamos a todos aquellos grupos de investigación en parapsicología que lo deseen, para intentar todos juntos captar esas voces electrónicas anómalas, esas voces de Roudiff, esas voces que Friedrich Jürgensen en 1959 descubrió. Dicen que por primera vez, aunque ya sabemos que no es así, y que para algunos son una transcomunicación instrumental, una puerta abierta a otros mundos, a otras realidades, y para otros es nada más o nada menos que el contacto con nuestra propia mente, con nuestro propio yo interior. Bueno, pues eso lo vamos a hacer, como lo venimos haciendo ya desde el año 2007, en El Último Peldaño, y para ello pues pedimos a todos aquellos que lo deseen que nos envíen un correo electrónico a escaleradelmisterio@rtrm.es o un WhatsApp al 644-823-513. Y ahí pues nos digan dónde van a estar, qué medios disponen para hacer la grabación. Y ya sabéis todos que lo que vamos a hacer es, durante lo que dure el programa, pues los grupos que participen estarán dando en lugares pues con historia, lugares donde crean que pueden grabar este tipo de voces, o aquellos que así lo deseen también en su casa. Es decir, no hay por qué irse a ningún sitio, porque a veces estas voces donde más salen es donde menos te lo esperas. Y de alguna manera intentaremos, ya digo, de forma libre, saber si se graba o no se graba algo durante esa noche. Lo que sabemos todos juntos a las 12 en punto es que desde la emisora se va a emitir un minuto de ruido blanco, y vamos a pedir a todos los grupos, todos los amigos que estén esa noche participando, que graben ese sonido en silencio, graben el sonido del ruido blanco nada más, porque ahí, durante muchos de estos últimos años, se han grabado voces, se han obtenido resultados y se da el experimento de sincronización que cada año hacemos. Así que os esperamos a todos en esa noche especial, en esa noche que la cual nos convertimos todos en investigadores y que nos ponemos con nuestros equipos de grabación, cada uno con la tecnología que considere oportuna, a intentar captar esas voces imposibles, esas voces que nadie sabe de dónde vienen, nadie sabe dónde están, nadie sabe realmente cuál es el mecanismo, pero lo importante es que están ahí, que funcionan, que se graban, y no solamente eso, sino que a veces contestan a nuestras preguntas. Son esas voces que algunos llaman psicofonías. Próximo 15 de noviembre, la noche de las psicofonías. Os esperamos. El último peldaño. A todas se os acusa de brujería y de tener tratos con el diablo. Si queréis salvar vuestras almas de la perdición, arrepentíos y confesad vuestros pecados. Lo confieso. Continúa, hija. ¿Firmaste un pacto con Lucifer? Sí, firmé un pacto. Lo confieso. Por favor, os lo suplico. ¡Tened piedad de mí! He preparado ungüentos por dinero, pero solo usé grasa de cerdo. Nunca practiqué la brujería, os lo juro. ¡No! ¡Es una bruja! ¡Esperad! ¡Dijiste que sería perdonada! Tu alma, hija. Tu alma se salvará. Pero tu cuerpo debe entregarse a Dios para que lo absuelva. ¡No! ¡No, por favor! ¡Os lo ruego! Parece mentira que una tierra tan acogedora, tan luminosa, tan agradable como Valencia pueda tener un pasado que tenga que ver con algo tan turbio, tan tenebroso y tan extraño como la Inquisición. Y la Inquisición con su peor cara, porque la verdad es que ahora veremos cómo en Valencia, como en muchos otros sitios, la Inquisición se dejó sentir. Y eso lo podemos comprobar leyendo un libro que se llama Valencia hereje, de Raúl Ferrero, donde nos habla no solamente de los orígenes de la Inquisición y de todo lo que fue en su momento pues esa institución, sino también lo que llevó a cabo, lo que tuvo que ver con la ciudad del Turia. Raúl, muy buenas noches. Buenas noches, Joaquín. Encantado de estar aquí en tu programa nuevamente. La verdad es que para mí es un placer tenerte y sobre todo aprender mucho de ti, porque es una persona que siempre te documentas muy bien para hacer tus trabajos, nos das una información fidedigna, sobre todo nos hace ver cosas que probablemente mucha gente no sabe, ¿no?, de todas estas historias. Vamos a hablar de una ciudad que hoy en día pues se relaciona siempre con la luz, las fallas, la fiesta. Yo hace poco tuve la suerte de ir muy rápidamente, porque sabes que yo he pasado muchos años en Valencia, tanto por los estudios como trabajando. Me siento en parte valenciano porque hice toda mi juventud allí, estuve toda mi juventud allí, y yo siempre, para mí Valencia es un símbolo de positividad, ¿no? Entonces, el hecho de que, como tú reflejas en este libro, tuviese ese lado oscuro, que no es que fuese propiamente solo de Valencia, sino que esto pasó en muchos sitios, pero curiosamente lo que he leído en tu libro y lo que vamos a hablar esta noche a veces deja la sangre helada en las venas, ¿no? Vamos a luego a contarlo con detenimiento, pero si te parece, primero vamos a entrar un poco en una definición, para entender, porque muchas veces se habla de la Inquisición, el Santo Oficio, pero a veces no sabe muy bien a qué nos estamos refiriendo. Vamos a hablar de la Inquisición. ¿Cómo surge? ¿Es un fenómeno puramente español? ¿Se da en más sitios? ¿Qué es la Inquisición? Bueno, la Inquisición lo único que tenía como finalidad era la persecución de las herejías, ¿no? Nace, como tú bien dices, en el año 1478 por parte de los reyes católicos. No estoy con esto diciendo que aquí la Inquisición tuviera mayor repercusión que en el resto de Europa, ¿no? En absoluto, porque ya en Europa en los siglos XI y XII ya existía la Inquisición. Por ejemplo, en el año 1184 Lucio III, con la bula Ad Abolendam, se empieza a combatir de una forma atroz a todo el tema de los valdenses, los cátaros, los albigenses, etc. Por lo tanto, aquí la Inquisición en el siglo XV es una Inquisición relativamente moderna, ¿no? Y la finalidad era esa, era perseguir cualquier tipo de herejía, cualquier tipo de dogma que fuera en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Y la verdad es que tampoco hay que demonizarla, en cierto modo, como luego veremos, porque tampoco fue una persecución tan atroz como nos han querido vender. Siempre nos han puesto ese estigma, ¿no?, a España, como por ejemplo el San Benito, nunca mejor dicho, ¿no?, de la peste española, cuando no fue realmente originaria de aquí de España, o por ejemplo el caso de la Inquisición, ¿no? Y cuando tampoco fue tan atroz, tan persecutoria, podríamos decir, como se nos ha querido trasladar. Nos puedo decir que es un fenómeno más general, más abierto, que no solamente pertenece a España, que a lo mejor también nos han, como tú bien dices, nos han metido ese saco negro dentro de todo lo que nos han hecho para tener esa leyenda, ¿no? Que es absolutamente inmerecida, cuando otros imperios como el británico, por ejemplo, fue mucho más terrible, cuando arrasó con civilizaciones enteras, cuando fue el mayor genocida de un momento dado, y sin embargo parece que aquí España que era como lo peor, ¿no?, de este mundo, ¿no? Y quizá el hecho de que la Inquisición en España tuviese pues una especial característica a lo mejor también ayudó a esa leyenda negra, porque quizá lo más destacable de la Inquisición española era su gran compromiso con el catolicismo, ¿no?, que sí. Fue lo que realmente la distinguió. Sí, realmente cuando hablamos de la Inquisición siempre nos viene a la mente una institución implantada por la Iglesia, y ahí caemos también en un cierto error. Históricamente fueron los reyes católicos los que implantaron la Inquisición, pero tenía una doble naturaleza, no únicamente una naturaleza religiosa, que evidentemente la había, porque muchos inquisidores eran dominicos, y porque también el Papa evidentemente la refrendó mediante esa bula el 1 de noviembre de 1478, pero también tenía una naturaleza política, porque lo que se pretendía con la Inquisición era consolidar ese poder monárquico de alguna forma, ¿no? Es decir, que los reyes católicos tuvieron un mayor poder, un mayor control sobre la Iglesia, hasta tal punto que eran ellos mismos los que tenían la facultad de nombrar a los propios inquisidores, ¿no? Por tanto, los reyes católicos lo que pretendían era unificar en el territorio el tema de la religión, y que solo existiera una fe católica, pero fundamentalmente con una única finalidad: fortalecer y el poder político y la cohesión del Estado, ¿no? Por eso vemos esa doble vara de medir, porque no era una institución religiosa al uso, sino que incluso tenía mayor fortaleza en nivel político dentro de la propia institución. Y cuando hablamos de Santo Oficio, hablamos de Inquisición, ¿solamente nos ceñimos al ámbito religioso o tenía mayor espectro? Es decir, ¿podía llegar a zonas más amplias de la sociedad, no solamente lo que era la parte puramente religiosa? No, sí, claro. Principalmente se perseguían herejías, sobre todo el tema de blasfemias, de sodomía, brujería, hechicería, judioconversos, moriscos. Pero evidentemente cualquier tipo de acto que fuera contrario a las leyes, no solo las leyes católicas, sino la ley establecida, era perseguible mediante el Santo Oficio. Y las penas, pues evidentemente era el tema de cárcel. En la mayoría de los casos aquí en Valencia, pues en la cárcel de las Torres de Serranos, o las cárceles de las Torres de Cuart, ¿no? Por ejemplo, los ladronzuelos, asesinos, trapicheos, todo este tipo, maleantes, si caían en manos de la Inquisición, del Santo Oficio, también iban a tener su pena correspondiente, ¿no? Mediante pena normalmente de horca, ¿no? Esto hizo que muchos de estos ladronzuelos se refugiaran en lo que era la catedral o en la Almuina, por ejemplo, que está también cerca de la catedral, porque era un lugar sagrado, ¿no? Y una vez allí, pues evidentemente la Iglesia no podía actuar. Es una paradoja, pero era así. Pero sí, la Inquisición, sus manos, sus brazos alcanzaban a todo aquel que iba en contra de lo establecido. ¿Y cómo funcionaba? Porque la Inquisición se supone que tenía un gran componente eclesiástico. De hecho, los dominicos fueron muy, digamos, unos protagonistas de todo esto, como una orden religiosa. Sí. Pero tenían también un brazo armado, podríamos decir, ¿no? Tenían también policía, de alguna manera, tenían elementos que pues procedían del ámbito judicial, ¿no? Es decir, había una parte religiosa y otra parte puramente administrativa y judicial, como la entendemos hoy en día. Sí, lo que era la estructura de la propia Inquisición, evidentemente estaban los inquisidores en la parte más alta, ¿no? Podríamos decir, de la pirámide, pero luego, evidentemente, existían toda una serie de puestos administrativos, sí, como tú bien dices. Por ejemplo, teníamos a los calificadores. Calificadores eran juristas, ¿no?, que identificaban y determinaban las herejías. Decidían sobre si el procedimiento que iba a seguirse era competencia de la propia Inquisición o bien tenía que pasar a la jurisdicción civil. Por tanto, estos calificadores al final eran los que iban a determinar, y eran los más temidos, en cierto modo, porque eran los que van a determinar si un hecho delictivo era considerado como herejía o no. Si era considerado como herejía, entonces entraba el Santo Oficio, fundamentalmente, y ahí es donde pues todo su brazo iba, el brazo iba a caer sobre esas personas. Luego existían también notarios, ¿no? Los notarios no tenían una función procesal estrictamente, ¿no? Pero sí que se encargaban pues de asistir a esas confesiones de los acusados, de registrar las propiedades embargadas cuando se confiscaban los bienes, que también esto es un tema bastante peliagudo que se llevaba a cabo, y lo que daban era validez y seguridad jurídica, podríamos decir, elaborando actas, censos, etcétera, ¿no? Dentro de la estructura de la propia Inquisición habían pues alguaciles, nuncios, porteros, teníamos también al procurador fiscal y sobre todo unos que se encargaban un cargo que a mí me llamaba mucho la atención, que eran los familiares. Los familiares no pertenecían ni al Santo Oficio, pero eran una especie de chivatos, es decir, eran miembros designados por el Santo Oficio en diferentes pueblos para decirle o comunicar al Santo Oficio quién estaba cometiendo algún tipo de herejía. No eran retribuidos, pero sí que tenían una serie de privilegios, como por ejemplo la exención de impuestos, ¿no? Eran, por tanto, laicos, no pertenecían al tema religioso. Y, como te digo, la función fundamental era la delación de sospechosos, es decir, el chivarse, ¿no?, de aquellos que cometían esos actos, ¿no? Y se les otorgaba incluso la facultad de poder llevar armas, ¿no? Por tanto, como vemos, la estructura de la Inquisición, que normalmente era muy similar, tanto en Valencia como en el resto de España, es súper amplia. Y evidentemente esto había que financiarlo de alguna forma. Es decir, pero claro, nuestros oyentes dirán, bueno, ¿y esto cómo se pagaba? Pues bueno, ya se encargó la monarquía también de buscar la forma de subvencionar todo este tipo de gastos. Imagino que aparte de perseguir esas herejías, tendrían como unos, entre comillas, sospechosos, tú hacías referencia antes a algo así, que eran como más vigilados, ¿no? Habría colectivos en los cuales tendrían el punto de mira, sobre todo en aquella época, ¿no?, en la que convivíamos pues con otras confesiones que no eran muy bien vistas, con gente que tenía pues una serie de cualidades que no eran tampoco muy aceptadas por la religiosidad de la época. Entonces, ¿cuál serían los grupos objetivos, los target que tenía la Inquisición por encima de pues, lógicamente, de ese trabajo de buscar herejías, que imagino que cualquier herejía, fuera la que fuere, pues sería perseguida, pero también tendrían como una especie de vigilancia especial a determinados grupos? Bueno, pues uno de los grupos por los cuales la Inquisición no pasaba absolutamente por alto era el tema de la sodomía, al menos aquí en Valencia. Claro, ten en cuenta que para la Inquisición cualquier delito de tipo sexual ya era perseguible per se, e incluso eran castigados con la hoguera. Era el pecado nefando, ¿no?, el llevar a cabo el tema de sodomía. Para la Inquisición era el más grave, ¿no? Como ella definía, era el peor pecado de la lujuria, ¿no?, el de máxima gravedad. Incluso hay una real pragmática en 1497 donde se llega a afirmar que, bueno, se afirma no, se establece de forma legal que los sodomitas deben de ser condenados a pena de muerte y hoguera. Por tanto, este era el... Felipe II en 1567 ratifica además esta pragmática. Estamos hablando ya casi finales del siglo XVI. O sea, claro, esto es prácticamente anteayer, es decir, tampoco nos llevamos la mano a la cabeza realmente, pero esto era así, ¿no? Incluso se perseguían, pero cuidado, Joaquín, porque se perseguían actos consumados, es decir, y la Inquisición en los autos de fe lo define de la siguiente forma, lo que es una consumado. Intromisión del miembro armado en el óculo trasero, para la Inquisición esto era acto consumado, o derramar simiente o no dentro o fuera. Por tanto, el tema de placeres solitarios, masturbación, procesos de homosexualidad femenina no existieron, al menos no los he localizado, y en el caso de que hubiera algunos se perseguirían con penas leves prácticamente, ¿no? Se perseguía sobre todo, como te digo, el tema de sodomía y también el tema de bigamia. Luego, evidentemente, parte de este tendríamos otros, ¿no? El tema de blasfemia, palabras heréticas, judaizantes, como no, moriscos, hechicería, etcétera, etcétera. Eso te iba a decir, porque el libro todo hace referencia a esa persecución feroz que tuvo la Inquisición contra los que practicaban cualquier tipo de arte que no estuviese bien vista por la Iglesia. Y bueno, dentro de estas artes estaba todo lo que tenía que ver con lo esotérico, evidentemente. Y bueno, tenemos que decir que en aquella época, pues la medicina no es que fuese precisamente una ciencia demasiado eficaz, y mucha gente iba a buscar, pues eso, digamos, la solución en curanderos, en personas sobre todo que utilizaban la naturaleza, utilizaban las hierbas medicinales, y ahí donde las, entre comillas, brujas, aunque no se le llamaría así, pero las curanderas, que eran siempre vistas como brujas, pues fueron perseguidas. Yo recuerdo sobre todo la visita que hice a Zugarramurdi hace ya un tiempo, pues en el Museo de las Brujas se decía que precisamente lo que más se perseguía de las brujas, en este caso del norte de España, era cuando se dedicaban, que realmente no lo eran, no eran brujas, se dedicaban simplemente a intentar pues curar a la gente a través de hierbas del campo, de remedios naturales, y eso para la Inquisición en aquel momento era pues brujería, ¿no? Imagino que eso también la Inquisición en el resto de España, sobre todo en la que estamos estudiando, que es en Valencia, también tendría un especial, no sé si decir, pues no sé, obstinación, ¿no? contra estas personas que lo único que hacían era intentar hacer el bien. Sí, para esto hay que diferenciar lo que es la parte norte de España, como tú bien dices, ¿no? Todo el tema del País Vasco, Cataluña, Galicia, Navarra, y la parte sur. Hay que tener en cuenta que en lo que es Andalucía, toda la zona de la Comunidad Valenciana, Murcia, había más temas de hechicería, más que brujería. La brujería la teníamos en el norte, ¿no? Uh-huh. Y claro, la brujería se identificaba siempre con un pacto con el diablo, la hechicería no. Entonces, al final, el tema de la hechicería no hubo una persecución tan fuerte como en el norte de Europa, en el norte de España, aquí en la Comunidad Valenciana, ¿no? Claro, era hechicería del tipo de superstición heredada de los moriscos, tema de amarres, tema de sortilegios de amarres, de romper algún tipo de matrimonio, temas de curación, evidentemente, temas de la salud. Todo este tipo de hechizos realmente, ¿no? Entonces no se perseguía. De hecho, Nicolás Emmerich, el inquisidor, llegó a decir que no se perseguían brujas en Valencia porque realmente no existían. De hecho, yo he encontrado solo un caso por el cual se condena a una mujer como bruja, y además es que ella misma lo confesó, que es Josefa Transit. Este es el único caso de brujería en Valencia. El resto fueron todos temas de hechicería, donde la condena era destierro, eran 100 o 200 latigazos, pero de ahí no pasaba. Es decir, de hecho, Joaquín, para que nos hagamos una idea, de 150.000 procesos en España en 4 siglos, realmente 56 y 60 mujeres fueron condenadas por temas de brujería. Es decir, fue prácticamente insignificante, ¿no? Es curioso, a veces se pone ahí como una especie de estigma, ¿no? En que la Inquisición, que yo no la voy a defender, evidentemente, pero que se dedicaba a quemar brujas. En realidad, en España, quemarse brujas, quitando el proceso de Zugarramurdi con el proceso que hubo luego en Logroño y tal, pues sí que hubo una persecución tan letal, ¿no? Pero en general, pues no fue tal. Quizá fuera de España, incluso fuera de ámbito católico, en el ámbito del protestantismo, ha habido más persecución y más, sobre todo, más asesinatos, porque eso eran asesinatos, más crueles, ¿no? Incluso Joaquín, judío conversos, ¿no? Judaizantes. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, se quemó al padre de Luis Vives, al tío de Luis Vives, a la madre de Luis Vives después de muerta, la desentierran para quemarla también nuevamente, a Martina Blanch. O sea, me refiero que el tema de judíos, yo creo que hubo mayor persecución en el tema de los judaizantes y las ejecuciones en la hoguera por parte de judíos que realmente por el tema de la brujería. Lo que pasa es que, bueno, siempre se ha estigmatizado con eso a la brujería y a España, pero fíjate que en países como Inglaterra o Alemania, en Alemania concretamente, se llegaron a quemar a 25.000 mujeres, ¿no? O sea, auténticas barbaridades. Y eso aquí en España pues no ocurrió. Evidentemente no hay que defender la Inquisición, no hay que defender nunca ningún asesinato injusto, ¿no? Como es lo que cometió la Inquisición, o por temas de persecución por ideología o por cuestiones de sexo. Es decir, desde el primer momento que hay cualquier tipo de persecución o una persona es estigmatizada por eso, hay que condenar, ¿no?, enérgicamente. Por tanto, desde aquí no estamos defendiendo la Inquisición, ni mucho menos, pero también hay que documentarse históricamente y poner a la Inquisición también en el lugar que tiene, ¿no?, en comparación con otros países, donde aquí tampoco fue tanto como se dijo. Efectivamente. También es verdad que en ese momento, cuando la Inquisición nace, no se difunde igual y no entra igual en toda España. No hay que olvidar que España, pues en esos momentos, pues no era tal como ahora. Es decir, había reinos separados importantes, el reino de Castilla, el reino de Aragón. La Inquisición en Castilla fue muy, digamos, mucho más mejor acogida que, por ejemplo, en el reino de Aragón, ¿no? Y bueno, y Valencia pertenecía a ese reino. La verdad es que ahí hubo más reticencia por parte de la corona a poner, a darle, ¿no?, esa importancia. Sí. Y la reticencia viene fundamentalmente porque aquí estaban los fueros, ¿no? Es decir, que se implantan con Jaime I. Es decir, los fueros, al final, lo que garantizaban era una serie de derechos jurisdiccionales a los terratenientes, a la burguesía, al pueblo en general, ¿no? Entonces, la Inquisición lo que se pretendía era implantar y derogar todos los fueros que habían sido adquiridos históricamente. Entonces, realmente, en 1481, Fernando, el rey católico, implanta la Inquisición aquí en Aragón, por su cuenta y riesgo. Pero fíjate que un año después, aproximadamente, en enero de 1482, el Papa Sixto IV le quita la capacidad jurídica a los reyes católicos para instaurar la Inquisición en la Corona de Aragón. Es decir, aquí es donde entra ya una pugna entre la Corona de Aragón y el Papa Sixto IV. Es decir, el Papa Sixto IV se opone, pero bueno, evidentemente, a través de presiones por parte de los reyes católicos, finalmente cede, nuevamente la vuelve a abolir. Y finalmente interviene la propia reina Isabel, ¿no?, que escribe directamente al Papa en 1483 diciéndole que hay que implantar la Inquisición, que es necesario y que así se debe hacer. ¿Qué ocurre en este intervalo? Pues que desde que le escribe Isabel en 1483, el Papa Sixto IV fallece en 1484, es decir, un año después. Muerto el perro, se acabó la rabia, como dice el refrán. Es decir, si el Sixto IV se oponía a implantar la Inquisición, quien le sigue en el cargo es Inocencio VIII. Inocencio VIII es pro-inquisición, es pro-ataque a la brujería, pro-persecución contra la brujería. Y, de hecho, como sabes, publica la bula Summa Desiderantibus Affectibus, tan conocida, por el cual legitima la persecución de la brujería, de las herejías y de todo aquello que fuera en contra de la doctrina católica. A partir de ahí se generan una serie de revueltas, no solo aquí en Valencia, también en Zaragoza, donde se asesina a uno de los inquisidores, Pedro Arbures, es asesinado y se acusa a los judíos de este asesinato. Todo esto empieza a generar un cierto conflicto importante. Pues lo que te decía de los fueros, bueno, evidentemente las cortes dicen, bueno, es mejor una negociación dictada que no una revolución, porque una revolución la vamos a perder. Pero proponen a Fernando y a Isabel, les propone, pues vale, que no se confisquen los bienes, que no hayan testimonios ni acusaciones secretas, como pretende el Santo Oficio, y que se limiten de alguna forma los poderes del inquisidor. Fernando se muestra inflexible, no acepta, no hay negociación posible. Y esto hace al final que se implante 10 años después, en 1491, y se nombra a Torquemada también como inquisidor general de la corona también de Aragón. Los reyes católicos llegaron a afirmar que el interés de la defensa de la fe cristiana debe de estar por encima de las consideraciones forales. Les daba igual, se los saltaron al pairo. Es decirte, los fueros no les importaban y con eso chocaron también con la Iglesia. Hay que tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque los fueros eran... hay que tener en cuenta que estos fueros permitían a los señores feudales, terratenientes, que muchos eran miembros de la Iglesia, a que perdieran una serie de derechos, como te digo, que tenían... reconocidos, ¿no? Y entre ellos, como te he dicho anteriormente, el tema de la confiscación de los bienes. La verdad es que es muy complejo todo este tema y vemos cómo también había mucha componente política, no solamente religiosa, que tenía que ver y de intereses económicos en todo esto. Háblanos un poco de lo que, bueno, más hemos podido ver, sobre todo en el cine y en la literatura, que son esos terribles castigos que la Inquisición, porque, bueno, el castigo máximo era la hoguera, pero afortunadamente, como ya hemos dicho, en España no fue algo que fuese muy habitual, pero sí que había otras cosas que eran bastante más habituales y también eran terroríficas, ¿no? ¿A qué te podía condenar la Inquisición en función de lo que estimase que habías hecho? Bueno, la Inquisición, las penas que tenía, podríamos decir que desde las más leves hasta las más graves, las más leves eran latigazos. Yo me sorprendía el otro día porque estos dos valencianos que retuvieron en Peter Lim, ¿cómo se llama el país? No le viene ahora, Singapur. Dos valencianos que pusieron allí en su viaje de bodas, ¿no? Go home, Peter Lim. Los detuvieron y les quitaron el pasaporte. Y estuvo hablando un abogado, especialista en extranjería en televisión, que podían llegar a ser condenados a latigazos. O sea, fíjate, estamos hablando de un país donde el tema de los latigazos aún está en vigor cuando cometes algún tipo de falta, ¿no? Pues si nos retrotraemos 5 siglos atrás, estos 200 latigazos, por ejemplo, que recibían las hechiceras, era la pena menor, ¿no? Después teníamos el destierro de la ciudad, el reclutamiento, podríamos decir, en alguna iglesia para la reconducción en la doctrina católica, y luego teníamos el tema de las cárceles. Las cárceles tampoco es que fueran insalubres, esto también nos ha llegado hasta nuestros días de que eran, no, al contrario, en las cárceles se les daba bien de comer al detenido y se les trataba de forma confortable, tenían médicos incluso. ¿Por qué? Pues para que pudieran aguantar perfectamente esas torturas a las que eran sometidos. Evidentemente la Inquisición, ante una tortura, no pretendía, o su finalidad no era matar a esa persona, ¿no?, sino obtener una confesión. Y además las instrucciones que tenían es que no podían causar daños visibles, es decir, no podían que sangrara ni nada por el estilo, ni que hubiera hematoma, sino que tenían que ser otro tipo de castigo, como desmembramiento de las articulaciones y todo esto, pero que no fuera visible. Entonces, efectivamente, como tú bien dices, esto eran las penas, la hoguera lo máximo, ¿no? Y también tenemos la horca, ¿no? Y entre medio pues estaban estas torturas, ¿no? Y en estas torturas, pues una muy característica que se llevaba a cabo y que se llevó aquí en Valencia es la garrocha. Que la garrocha consistía en levantar el cuerpo del el que iba a ser ejecutado, bueno, posible ejecutado, en lo alto, y dejarlo caer en una altura de aproximadamente entre 8 y 10 metros, ¿no? De forma un golpe seco, de forma que los miembros se desmembraran, ¿no? Por ejemplo, el tema del potro, que también se utilizó aquí en España, donde se estiraba por los extremos y esa persona pues también se conseguía que se desmembraran los miembros, ¿no? Hubo otra serie de torturas, pero que aquí no se dieron, como la doncella de hierro, por ejemplo, ¿no? Esto sí que se llevó a cabo en Inglaterra y es la leyenda negra, ¿no? Que siempre cuando hablamos de la Inquisición decimos, ostras, qué métodos de tortura, ¿no? No, bueno, la doncella de hierro, por ejemplo, nos viene a la mente Elizabeth Báthory, ¿no? La condesa sangrienta, que evidentemente es como una especie de sarcófago con pinchos en su interior, pero lo que hacía era perforar a esa persona y empezaba a sangrar, ¿no? Pero sí, eso ocurría en Inglaterra, aquí no se dio. Menos mal que aquí no llegamos a esos extremos. Es curioso, ¿no? Como todas esas cosas que hemos visto en películas, el potro, todos estos estiramientos, en realidad sí que sucedieron, y eso tenía que ser terrible. Claro, la persona que sufría eso tenía que pasarlo tremendamente mal, y no sé si al final salía o no salía con vida, pero desde luego se quedaba muy marcado. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. El Tribunal de la Inquisición llega a Valencia, se crea el Tribunal de Santo Oficio. Me gustaría un poco que nos comentaras cómo llega, cómo funcionó en su momento y sobre todo si tenía alguna diferencia con otros tribunales de otros puntos de España o incluso de fuera de España. Bueno, en principio, lo que es la estructura, lo que te comentaba anteriormente, el procurador fiscal, los alguaciles, los nuncios, los familiares, existía igual que en el resto del país. La única particularidad, y esto es muy importante, es el tema de la confiscación de los bienes. Como te decía anteriormente, aquí se oponían las cortes a que se llevara a cabo esa confiscación. ¿Por qué? Porque era la forma por medio de la cual la monarquía podía subvencionar, podía sufragar los gastos que todos estos, podríamos decir, funcionarios, entre comillas, pues los sueldos tenían que pagarse de algún importe. ¿Qué forma? Confiscando los bienes al ejecutado, al reo. Claro, lo que se pretendía es que esa confiscación, lo que la Inquisición pretendía es confiscar los bienes desde el momento de la ejecución de la herejía, el momento en que se lleva a cabo esa herejía. Claro, esto es como se dice ipso iure, es decir, el momento en que se producen los actos punibles. Y no es que en Valencia se opusieran a la confiscación de los bienes, porque evidentemente, tú imagínate un judío converso que se bautiza con uno o dos años y comete una herejía, pues la confiscación de los bienes se retrotraen prácticamente hasta su infancia. Entonces, ¿qué ocurre durante ese periodo? Que muchos bienes que esa persona había adquirido en vida, si los había enajenado, los había vendido, se los quitaban totalmente, ¿no? Claro, muchos de esos bienes además los había adquirido la propia iglesia o terratenientes. Y esto implicaba que la Inquisición dijera, no, para mí. Claro, y también se enfrentara de esa forma con la propia iglesia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que desde aquí se oponían es que no, la herejía no se podía retrotraer hasta el momento, por ejemplo, como te he dicho, del bautismo, que es cuando se comete una herejía, sino que lo que se pretendía desde Valencia, y esta es la diferencia más importante respecto del resto de España, es que se confiscaran los bienes, pero desde el momento en que existiera esa denuncia como hereje. Es decir, si a mí me denuncian y pongo por caso, 40 años... Desde que me denuncian hasta que puedo ser condenado, ¿qué pueden pasar? 3 años, 4 años, ¿vale? Confíscame los bienes que yo obtengo durante ese periodo, pero no desde toda mi vida. Porque es que además la confiscación de los bienes lo que suponía era quitarle los bienes no solo al reo, sino incluso a todos sus familiares, e incluso pertenencias como por ejemplo ropa de hogar, cazuelas, cacerolas, es decir, cosas necesarias para vivir, que no es que dejara al reo en la miseria, sino que dejaba a la propia familia en una situación económica denostable. Pero es que además el reo tenía que financiarse él mismo su propia ejecución en muchos casos. En el tema de la horca, y había que montar la horca, o si había que hacer una hoguera, él mismo tenía que pagar y sufragar la madera con la que iba a ser quemado, o pagarle los gastos que el verdugo cobrara por llevar a cabo esa ejecución. Es absolutamente tremendo. ¿Y cómo veían los ciudadanos de Valencia de aquella época el Tribunal de la Inquisición? ¿Lo aceptaban con fe porque eran muy religiosos? ¿O en el fondo había un descontento, ¿no? un temor, algo que bueno, lo veían como impuesto, no tenían más remedio que aguantarlo? Pero ¿cómo lo...? ¿Hay algún tipo de registro, hay algún tipo de conocimiento de cómo, de alguna manera, digerían los valencianos de ese momento al tribunal? Yo estoy seguro que con auténtico terror. Es decir, al final lo que pretende la Inquisición y los reyes católicos y la Iglesia es implantar el temor en el pueblo. De forma que si tú tienes controlado al pueblo, pues lo tienes en el redil, ¿no? Donde tú quieres. ¿Y qué mejor forma de implantar este miedo mediante este tribunal, ¿no? De hecho, fíjate hasta qué punto se implantaba este terror. Por eso yo creo que sí que existía temor, sí que existía recelo en el pueblo. Evidentemente había gente que no renunciaba de su propia religión y seguían siendo judíos y seguían ejerciendo su religión, cosa que yo desde aquí admiro, ¿no? Porque desde el momento en que tú renuncias a tu religión, a tus costumbres, a tu historia como pueblo, pues estás perdiendo la identidad, ¿no? Y esta gente luchó contra ello y realmente es admirable, ¿no? Sabiendo que su vida estaba en riesgo, ¿no? Como le ocurrió, por ejemplo, a toda la familia de Luis Vives. Pero fíjate hasta qué punto causaba temor que cuando ejecutaban a alguien y lo dejaban en la horca, lo dejaban tiempo colgando. Es decir, hasta llegar al punto de que su cuerpo caía desmembrado en el entarimado de la horca. y los mercaderes de la lonja se quejaban diciendo, por favor, llevaros el cuerpo o los cuerpos porque no se soporta el olor a podedumbre y aquí estamos vendiendo carne, pescado, etcétera, ¿no? Y por eso se crea la cofradía de los desamparados, que se encargaba de recoger con un carrito a estos cuerpos y llevarlos a enterrar fuera de las murallas, a extramuros de la ciudad, porque debían de ser enterrados en campo, no podían ser enterrados en un campo santo. Entonces, fíjate, esa forma de causar miedo, dejarlos colgando, dando a entender como, cuidado, que si cometes algún delito, aquí vas a tener lo que va a pasar, ¿no? Y fíjate que en el caso de la madre de Luis Vives, cuando ella muere de peste en 1508 en Alcira, después de estar enterrada, la desentierran y la queman nuevamente en la hoguera. Es decir, como el Santo Oficio ahí lo que pretendía demostrar es dar como un golpe encima de la mesa diciendo, esta mujer es judía y lo que vamos a hacer con los judíos es esto. Es decir, me da igual que mueras. Es decir, voy a desenterrar y voy a volver a ejecutarlo porque la tengo que ejecutar yo, ¿no? Es decir, el temor que causaban era palpable, era así. Era precisamente eso, era meterle el miedo en el cuerpo al pueblo para que el pueblo pues estuviese dentro del redil, ¿no? No se escapase de ese redil. Tú en el libro hablas de las herejías valencianas. ¿Hay alguna herejía especialmente valenciana? Bueno, pues sí que hay algún caso en concreto. Te podría contar, por ejemplo, aquí el de Cayetano Ripoll, que fue el último ejecutado por la Inquisición. Esto llama mucho la atención, ¿no? Porque cuando él es ejecutado es un profesor de escuela del barrio de Ruzafa. Cuando él es ejecutado en 1826, el 31 de julio... Eso hace nada. Hace nada, eso hace nada. Hace realmente, bueno, de aquí dos años se cumplirán el 200 aniversarios de su ejecución. Espero que Valencia se acuerde de la figura de Cayetano Ripoll y haga algún tipo de homenaje a esta persona. Pero bueno, el caso de Cayetano Ripoll simplemente es porque él se autodefinía como deísta, como liberal. Es decir, simplemente... Incluso fue acusado de pertenencia a algún tipo de logia masónica, cosa que no está demostrado ni está claro. Pero simplemente lo que él hacía en clase es que no acompañaba a sus alumnos a oír misa, por ejemplo, o que no se santiguaran, que no hicieran la señal de la cruz, o no bajaban, por ejemplo, cuando pasaba el viático, la hostia consagrada, no hacían la reverencia, ¿no? Bueno, en fin, una serie de actos que algunos padres de esa escuela donde él daba clases, pues lo denunciaron al Santo Oficio. Y claro, no existía el Santo Oficio como tal, lo que existían eran unas juntas de fe, algo similar, porque, bueno, Fernando VII se vio obligado, de alguna forma también por parte de la Iglesia, a que esas juntas de fe existieran. Y sobre todo por el arzobispado de aquí de Valencia, que también, Simón López García, también forzó a la corona que se implantaran esas juntas de fe, que no tenían reconocimiento por parte del Vaticano ni respaldo por el papado. Es importante también decirlo. Pues bueno, después de dos años en prisión, simplemente por esto que te he comentado de esta persona, los dos años en las cárceles de San Narciso, era una persona que era una buena persona, era generoso, se llevaba bien con la gente, madrugaba, se levantaba antes para dar clase a aquellos niños que trabajaban en el campo y que no podían ir a clase, y él les daba clase. Llegaba hasta tal punto el grado de santidad de esta persona que incluso en la prisión él ayunaba y le daba de comer a los presos que no tenían comida, ¿no? Y hay un dato muy relevante, hay una anécdota que se cuenta, y es que jugando a fútbol, él sin querer tropieza contra un preso, y el preso le recrimina, ¿no? Y él se dirige directamente al preso y le besa la mano y le pide perdón. Fíjate hasta qué punto esta persona era una buena persona, que cuando lo sacan de la prisión para llevarlo a ejecutar, todos los presos al unísono gritan, matan a un santo, matan a un santo. Bueno, poco le importó a la Inquisición o a las juntas de fe. Es cierto que intentaron varios fiscales y varios clérigos que se retractara de todo aquello que había cometido, de esos delitos, de deísta. Él nunca se retractó, él dijo que lo hacía por convencimiento, porque no tenía esa creencia en Dios y porque así lo afirmaba. Y eso le costó, Joaquín, que fuera ejecutado en la horca, ¿no? Uh-huh. Y que no fuera quemado, porque en aquella época no se podía quemar. Pero bueno, pusieron debajo un barril con una especie de fuego, pintadas como llamas, simbolizando que había sido quemado en la hoguera. Uh-huh. Bueno, esto le costó a Fernando VII muchas críticas, y 7 años después tuvo que reconocer los errores el error que cometió al ejecutar a esta persona. Tremendo, tremendo esa historia, que bueno, es una historia que tiene que ver con la Inquisición, tiene que ver con una persona honesta, y que desgraciadamente, pues en momentos tan terribles de la historia de España como la Guerra Civil, en los dos bandos, pues hubo personas así, personas verdaderamente íntegras, buena gente, que por una cosa o por otra terminaron siendo asesinados o martirizados, cuando lo único que habían hecho ha sido el bien, ¿no? Y este caso, fíjate, me dices que ya en el siglo XIX está ocurriendo esto. ¿Hasta cuándo llega la Inquisición en España y sobre todo en el Tribunal de Valencia? Porque es que muchos oyentes se sorprenderán de lo cercano que está en el tiempo, algo que nos parece medieval, pero es que resulta que ha ocurrido hasta hace nada. Hasta hace nada, realmente 1831, ¿no? Es cuando... 1834, perdona, cuando se abole la Inquisición, ¿no? En España, y es que eso es anteayer, realmente, ¿no? Se abolió al mismo tiempo a nivel nacional, y es verdad que se extendió un poquitín más aquí en Valencia por el tema de esto de las juntas de fe. No, hay que recordar, y yo creo que es importante desde aquí decirlo, evidentemente no tiene las connotaciones que tenían en aquella época, pero sigue existiendo, hoy en día sigue existiendo la Inquisición, ¿no? Existe una Inquisición que es la Congregación para la Doctrina de la Fe, y eso es así, pero sin esas connotaciones tan macabras, tan negras, ¿no?, que tenía en aquel momento. Creo que la Inquisición existe todavía, aunque no se denomina como tal. Pues pero bueno, es verdad que fueron prácticamente 300 años de Inquisición. Creo que el Papa Ratzinger llegó a ser pues la cabeza de esa congregación, ¿no? Que evidentemente ahora no se dedica a esas cosas, afortunadamente, pero bueno, está ahí protegiendo, que no me parece mal, es decir, si lo que se dedica es a vigilar la fe, pero sin hacerle ningún tipo de juicio a nadie, pues oye, cada uno que crea lo que quiera, y evidentemente pues la Iglesia tiene que tener un organismo que se dedique a eso, bien, ¿no? Lo que era absolutamente inadmisible es que se dedicase a hacerlo por la fuerza, y además haciendo lo contrario de lo que predica a la Iglesia, ¿no? Que era el bien, el no hacerle daño a los demás, el perdonar, y sin embargo ellos se dedicaban a matar, a destrozar, a torturar, algo alejado completamente del cristianismo, como no se puede entender. Fíjate, sí. Joaquín, y perdona que te interrumpa, que aquí en Valencia hubo una convivencia pacífica de culturas, es decir, aquí convivieron judíos, musulmanes y cristianos durante mucho tiempo, hasta que llegan al poder los reyes católicos, y los reyes católicos ven en los judíos a un enemigo, porque fíjate que ellos eran prácticamente los comerciantes mercaderes de la seda, tenían un poder económico y un poder social tremendo, los mejores médicos eran judíos, eran cultos, eran gente docta en muchas materias, en matemáticas por ejemplo, ¿no? Tenían una gran visión en el tema de los negocios, de las inversiones, y esto hizo prestamistas, eran banqueros, es decir, movían el dinero, y esto hizo que los reyes católicos vieran en los judíos un elemento, un enemigo por el cual había que terminar rápido, ¿no? Pero que Valencia, no nos olvidemos, fue un crisol de culturas y que convivían pacíficamente, ¿no?, hasta que se implantó el Santo Oficio. Sí, quizás sea eso un poco la génesis de lo que es hoy en día Valencia, que es una de las ciudades más acogedoras de España, donde te encuentras muy a gusto, donde todo el mundo, evidentemente con los problemas que puede tener cualquier ciudad grande, pero que las que se nota, tú llegas allí y estás notando pues eso, esa luz del Mediterráneo y esa forma de ser de la gente que es acogedora. No quisiera acabar la entrevista, Raúl, sin dar un repaso a tres elementos, a tres personajes que tú tocas también en el libro y creo que son muy interesantes. Empezamos por Esperanza Abadía. Hablamos de hechiceras, hablamos de personas que podían estar relacionadas con estos mundos, ¿no?, oscuros. Hablamos un poquito de Esperanza. Bueno, Esperanza Abadía yo le tengo especial simpatía, ¿no? Aquí en Valencia hay una calle que se llama la calle de las Brujas, que no se llama actualmente no se llama así, ¿no? Se llama la calle Estrecha del Almudín. Es una calle muy pequeñita, prácticamente tendrá 20 metros de largo, y que antiguamente se cerraba con dos cancelas cada extremo, para que a partir de cierta hora de la noche nadie pudiera entrar y salir de ella, porque allí es donde vivían las hechiceras, donde vivían las brujas. Llama mucho la atención que cuando tú paseas por esa calle no oyes el bullicio y el ruido y el de gentío, que está muy cerquita de la catedral, de la Plaza de la Virgen. Sin embargo, allí no se escucha absolutamente nada. Se escucha un silencio tremendo, acojonante. Y hoy en día, cuando paseas por allí de noche, hay un aura especial de que todo aquello ocurrió, ¿no? De ese tránsito de gente en aquella época. Entonces, estoy hablando del siglo XVIII, 1750 aproximadamente, ¿no? Esperanza Abadía es una mujer que se queda huérfana, de padre y madre, la cuida su tío, y se vienen aquí a Valencia. Yo tuve acceso al Archivo Histórico Nacional, al auto de fe. A ella se le acusan, de 11 personas la acusan de brujería y de hechicería, no solo por el tema de amarres, sino también hacía una serie de potingues con, bueno, pues con sangre menstrual y con otra serie de ingredientes. Pero bueno, en realidad, básicamente era tema de magia blanca, ¿no? Y esta se, bueno, al final ella se queda huérfana, viene aquí a Valencia, como te decía, y lo que quiere es encontrar el amor. Y se acude a esta zona donde están estas hechiceras y allí conoce a la maestra, que se llama Catalina, y con ella empieza a meterse, ¿no?, en temas de hechicería. Llega hasta tal punto que le enseñan un sortilegio, el sortilegio del rosario, que lo reproduzco en el libro, y por envidia, seguramente, porque estos eran los motivos fundamentales por los cuales muchas veces se denunciaba también al Santo Oficio, una de aquellas hechiceras, que era también Esperanza Coy, decide denunciarla ante el Santo Oficio. Y es cuando el Santo Oficio entra en acción y no solo condenan a Esperanza Abadía, sino a muchas más hechiceras que allí vivían, ¿no? A ella concretamente la condenaron a 200 latigazos, a destierro de la ciudad de Valencia, y en 1655, y readoctrinamiento en la fe católica, ¿no? La historia de Esperanza Abadía me causa cierta ternura, como pongo en el libro, porque es una chica que al final se queda huérfana con una hija, que busca el amor, que lo que pretende es encontrar ese amor de ese librero de aquí de Valencia, y con esa intención es con la que acude, ¿no?, a estas mujeres. Pero bueno, realmente es que es un caso que me llama mucho la atención. Y como te digo, Joaquín, cuando paseas por esa calle, notas aún ese clima, ¿no?, esa sensación de que aquí se vivía algo. La verdad es que es una delicia pasear por esas calles alrededor de la Plaza de la Virgen, donde te encuentras la Valencia más antigua, la Valencia más genuina, y es fácil dejarte llevar, sobre todo si lo haces a unas horas ya avanzadas de la noche. Empiezas a llevar con la imaginación a un tiempo en el que todas estas cosas estaban al cabo de la calle. Y bueno, yo invito a los oyentes, primero que se lean tu libro y que luego que pasen nocturnamente por el centro de Valencia, que es uno de los lugares más encantadores que se puede visitar en nuestro país. Otro personaje importantísimo en la comunidad valenciana, y también que tiene que ver mucho con todo esto que estamos hablando, es Luis Vives, una institución en Valencia. Decir Luis Vives es hablar de una figura de primera magnitud, no solamente en la comunidad valenciana, sino yo creo que en Europa, y también tiene su encontronazo con la Inquisición. Cuéntanos. Sí, no, bueno, el tema de Luis Vives llama mucho la atención, ¿no? Ten en cuenta que él viene de una familia que es judía, y con 8 añitos, su padre, viendo la situación que estaba haciendo el tema en Valencia, porque anteriormente ya habían ejecutado a un médico, a Luis Alcañiz, lo ejecutan, lo queman en la hoguera a él, queman también a su mujer, viendo, y ten en cuenta que Luis Alcañiz era catedrático de medicina en Valencia, en la universidad, es uno de los médicos más importantes, hoy en día hay un hospital que tiene su nombre, viendo la situación que está cogiendo el tema, su padre decide sacarlo de Valencia, ¿no? Lo envía a Roma, con 8 añitos. Y allí, bueno, pues empieza a instruirse en temas de filosofía, de humanismo, y él se va enterando poco a poco de lo que va ocurriendo aquí. Él sabe que a su padre lo detienen, y a su tío lo detienen también, porque descubre el Santo Oficio una sinagoga donde siguen ejerciendo todavía el judaísmo, ¿no? Fíjate que los judíos, hay un alimento hoy en día en Valencia que tiene origen judío. Por lo que decimos siempre, ¿no? Hemos adoptado muchas tradiciones que vienen de antiguo. Los buñuelos. Es decir, hoy en día es una comida típica, es un postre típico aquí en Valencia, y los buñuelos es típico de los judíos, ¿no? Entonces, todas estas cosas te hacen recapacitar mucho, ¿no? Y piensas, ¿cuántas cosas hemos heredado de aquellos, ¿no?, los que fueron condenados y perseguidos? Bueno, retomando la figura de Luis Vives, pues bueno, a su padre lo detienen, como te digo, y los condenan a la hoguera, a los dos. Su madre decide huye de Valencia, y en 1508, como te decía también, fallece de la peste en Alcira, ¿no? Y después de muerta, como te decía también anteriormente, la vuelven a desenterrar y la vuelven a ejecutar. Hoy en día, Luis Vives ha sido, gracias a Dios, entre comillas, ¿no? Porque la Inquisición yo creo que le hizo un grandísimo favor a Luis Vives, porque él le ofrecen la cátedra de Alcalá de Henares, pero él decide no volver a España. Y no vuelve a España por el miedo a que en el momento en que fuera pusiera un pie en España, la Inquisición iba a acabar con él, ¿no? Y murió en una absoluta tristeza y una depresión cuando él se entera de que Blanquina March, su madre, la ejecuta, ¿no? También. Él estaba más apegado a su padre, es cierto, ¿no? Pero esto no quiere decir que no sintiera ese amor también por su madre. Él fallece fuera de Valencia y bueno, hoy en día se le ha reconocido la figura que es. Hay un instituto aquí, hay la universidad también, en la NAU, en la Universidad de Valencia, hay una estatua en honor a Luis Vives. Y yo creo que al final el tema de la ideología es lo que hablábamos anteriormente. No se puede perseguir a nadie por temas de ideología, por temas de sexo, no. Es decir, sino que hay que reconocer la integridad de la persona como tal, da igual la ideología y la religión que profese. Al final la integridad de la persona es lo que prevalece, ¿no? Y Luis Vives fue un humanista en ese sentido y también estuvo en Inglaterra, donde estuvo en la corte, en fin, la figura de Luis Vives es universal y esperemos que estas cosas nos sirvan para aprender, ¿no? De los personajes a los que hemos maltratado. El otro día, cuando hice la presentación del libro en Casa del Libro aquí en Valencia, me llamaba mucho la atención cuando estaba hablando de Luis Vives, ¿bien? Que habían dos chiquillos de 15 o 16 años al lado mío. Y decían, ¿quién era ese Luis Vives? Esto me causa una enorme tristeza. Causa tristeza. Que no conozcan quién es Luis Vives, que no conozcan quién es Cayetano Ripoll, que no sepan quién es. No, ya te digo Luis Vives, pero por Miguel de Unamuno, Pañi Inclán, es que hay muchísimos a los que mucha gente ahora con 14 o 15 años no tiene ni idea de quién son. Me parece lamentable. Es triste que ahora cuando dices Quevedo tengas que explicar que no es un cantante. Correcto, sí, y fíjate, sí, quién fue Quevedo. Hay gente que no sabe quién es Miguel de Cervantes, claro, todavía, ¿no? Claro. Y eso lo hemos visto en la tele, ¿no? Claro. Entonces, si este libro o estas historias que yo cuento sirven para que esta gente, o mi hija que tiene 10 años, o la gente que está ahora y empieza a leer y que conozca lo que es la historia, ¿no? Uh-huh. Lo que es la historia que tenemos, que yo creo que es apasionante, y que como la frase esta que dicen, ¿no? Y quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Bueno, esperemos que no caigamos en esto nuevamente, ¿no? Pues sí, porque tenemos una historia nosotros en España que mejor no repetir en algunos aspectos. Otra es gloriosa y desde luego es para que la pudiéramos repetir mucho, pero hay algunas páginas de nuestra historia que es mejor que queden ahí para siempre en una sola singularidad. Vamos a acabar la entrevista haciendo un homenaje a una persona que pagó con su vida el querer ser libre. El otro día, precisamente, en un viaje relámpago que hice a Valencia, pues pasé por la Plaza del Mercado y vi una placa que hay allí que conmemora precisamente la injusticia, el atropello, el asesinato que se hizo a una persona simplemente por querer tener un sexo distinto al que le había dado la naturaleza. Algo que hoy en día, pues afortunadamente, está muy asumido y nadie pone el grito en el cielo. Y yo creo que es algo que nos tenemos todos que felicitar, que nadie estigmatice a nadie porque piense de una manera distinta o tenga unos gustos distintos a los que tenemos los demás. Pero fíjate, en aquella época le costó la vida a una mujer, Margalida Borrás, que nació hombre, y que por vestirse de mujer precisamente, porque era lo que le pedía su identidad, pues acabó colgada en la Plaza del Mercado. Háblanos de ella. Así es. Margalida Borrás, al final, lo único que quería, como tú bien dices, era vestirse de mujer. Es decir, ella acudía, ¿no?, a esas fiestas privadas de la burguesía, de la aristocracia, y se vestía únicamente de mujer. No hay constancia fehaciente que quisiera que hubiera una transexualidad en ello, ¿no? Es decir, no, yo al menos no he encontrado ningún documento donde se acredite de una forma clara que Margarida Borrás era transexual, ¿no? Era hija de un notario pero bueno, ella se vestía de mujer y por ese mismo motivo fue torturado y ejecutado en la Plaza del Mercado, ¿no? 1460, si no recuerdo mal, porque te estoy hablando de memoria. Y fue, antes de ser ejecutado de la forma más vil, fue torturado también de una forma realmente escabrosa, ¿no? Es decir, fue conducido por la ciudad medio desnudo, ¿no? Creo que hay un documento donde se habla con los calzones bajados, ¿no? Haciendo o enseñando el sexo a todas las personas, ¿no? Un escarnio público que realmente yo, haciendo una reflexión desde aquí, hoy en día hay países donde todavía se sigue haciendo este tipo de torturas y este tipo de exhibiciones, y donde la homosexualidad o la transexualidad sigue siendo perseguida con condenas y con torturas. Por tanto, yo creo que no nos sirve prácticamente ni de ejemplo, ¿no? Lo que hicimos hace 500 años o 600 años, hoy se sigue repitiendo lamentablemente en algunos países. Ella pagó, como tú bien dices, con su vida la libertad de ser mujer o vestirse de mujer, que para la Iglesia pues evidentemente era un deshonor y iba en contra de, como te decía al principio, ¿no?, del dogma establecido, ¿no? Bajo mi punto de vista, una auténtica salvajada. Pues yo creo que es una buen personaje para acabar, precisamente pues haciendo un homenaje a todas aquellas víctimas de la Inquisición, especialmente las que lo fueron en Valencia, porque de eso trata tu libro, Valencia hereje, de Editorial Almuzara, que recomendamos a todos nuestros oyentes y que también recomendamos que, una vez leído, se den un paseo por Valencia aquellos que lo puedan hacer. Y, por cierto, tenemos que quedar tú y yo en el Café Madrid a tomarnos un agua de Valencia y hablar tranquilo de todas estas cosas, porque la verdad es que a mí Valencia me encanta. Yo te voy a decir, quizá porque viví muchos años allí, quizá porque de alguna manera me pude impregnar con su esencia, pero creo que a todos los pueblos mediterráneos tenemos algo en común, y es esa luz, ¿no? Y la luz que Valencia tiene, pues hace que no podamos imaginar cómo pudo ocurrir que en un determinado momento de la historia hubiese tanta intransigencia, tanta crueldad y tanta oscuridad en una ciudad donde es precisamente todo lo contrario. Estoy seguro que en aquella época también lo sería, también sería como ahora, una ciudad acogedora, pero que tuvo la, bueno, como tuvo toda España y yo creo toda Europa, la desgracia de vivir un momento en el que la religión se confundía con la intransigencia y no había tolerancia por ningún lado. Ten en cuenta, es que lo clavas, ¿no? Bien, porque ten en cuenta que Valencia, el Tribunal de Santo Oficio de Valencia fue el segundo más seminario de España. Es una auténtica barbaridad. Y en prácticamente 70 años, de 1418 a 1478 prácticamente, Valencia creció exponencialmente en población. Es decir, era una ciudad donde había muchísima inmigración. Pero el tema de los mercaderes del seda, porque era una ciudad pujante a nivel económico, a nivel social. Sí, pero fue implantarse el Santo Oficio y entrar los reyes católicos y todo eso destrozarlo completamente. Pero fíjate el dato que te doy, el segundo tribunal más sanguinario a nivel de España, por encima de Toledo, por encima de Barcelona. Tremendo. Pues toda esa información, todo lo que quieran conocer nuestros oyentes, en Valencia hereje, Raúl Ferrero. Raúl, muchísimas gracias por haber estado esta noche en El Último Peldaño y te esperamos pronto, porque sé que tienes otro libro por ahí ya publicado y que queremos también presentarlo y comentarlo a todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias a ti, Joaquín, como siempre, agradecido, y aquí estaremos. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Otro para ti. Aquí hemos llegado por hoy, amigos oyentes. La verdad que siempre es un placer estar con todos ustedes. Es una maravilla poder transmitir y compartir pues esto que se llama el misterio, que se llama lo imaginado, lo inimaginado en algunos casos. En definitiva, los temas que toca el último peldaño. Hoy hemos tenido dos temas muy definidos. En la primera parte hablábamos con Joaquín Navas, un oyente que nos contaba su experiencia con una supuesta aparición que llevó a visualizar dentro de un inmueble en el que él estuvo habitando. Y en la segunda parte, el escritor Raúl Ferrero nos daba todas las claves de lo que fue el terror de la Inquisición del Santo Oficio en la ciudad de Valencia y, en definitiva, lo que fue en toda España y también en Europa. Saludos de Paco Valera, que ha hecho posible que todo esto llegue hasta todos ustedes a través tanto de las ondas de radio como del internet y de estos medios que últimamente pues nos ayudan a difundir nuestra emisión. También María José Hernández, que ha estado ahí en las redes sociales, en la producción y en la documentación del programa, les saluda. Y Joaquín Avenza, que les desea que pasen, como siempre, la mejor de las semanas, que piensen en todo esto que hemos estado hablando esta noche y que estén aquí dentro de 7 días, porque vamos a seguir hablando de misterio, sin olvidarse de que el día 15 de noviembre tendremos la noche de las psicofonías, y todos aquellos los que quieran participar ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros, porque será un placer poder estar todos juntos en esa expedición hacia el mundo del misterio, que es la búsqueda de voces imposibles. Nada más, hasta dentro de una semana. Un fuerte abrazo desde aquí, desde la Radio Pública de la Región de Murcia, Onda Regional, desde el último peldaño. Thank you.